Demasiado Cine Podcast. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Demasiado Cine Podcast. Hola, hola, hola. M es quien les habla y conmigo se encuentra el magnánimo, el genial DJ de Demasiado Cine, Doctor D. Hi, hello everybody. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va en esta noche de gala? Directo desde la alfombra roja, ¿no? Podemos ver aquí a todas las estrellas. Y en esta noche tan especial para Demasiado Cine, para el cine en general, como es la entrada de los Oscars, ¿no? Es un momento culminante en la historia de la humanidad. Sobre todo para el cine de Hollywood. Si bien es una entrega de premios un tanto desprestigiada, la que se le ha dicho de todo, siempre genera una especie de evento importante en el mundo del cine. Nosotros no tendremos una alfombra roja, pero antes tenemos un lindo parque. Así es, exactamente, el mantel tiene tonos rojizos. Y le damos, por supuesto, la bienvenida también a toda la gente que se encuentra aquí en el chat, en el demasiadocine.com. Hay más de una veintena de personas escuchándonos, firmes ahí, fieles al sitio y al evento. Es curioso, empezamos a transmitir y está bajando. Y bueno, lo que pasa es que ya... Es la voz, es la música. Puede ser. ¿Empezamos a cantar? No, lo recomendaría porque puede llegar a haber problemas mentales en la gente que se encuentra aquí. Pero estamos aquí transmitiendo en vivo en esta ceremonia. Es una ceremonia que tiene algunos elementos distintos de ceremonias anteriores, ¿no? Sí. Es una ceremonia que, por un lado, han buscado darle algunas vueltas de tuerca para llevarla más a un público más joven, hacerla un poco más masiva. Va a traer el pueblo nuevamente. Ya desde la elección de sus conductores, ¿no? Con Jane Franco y Anne Hathaway. Lo cual es medio controvertido, ya que hay mucha gente que no le gustó. ¿A quién no le gustó? ¿Cómo? A mí. A Barcini. Sé que a Barcini no le gustó. A Barcini no le gustó. Pero Barcini es un amargo, ¿viste? Queremos a Baldwin y a Steve Martin de vuelta. Fue medio en bola igual. Puede ser un Billy Crystal que vuelva. Billy Crystal sería... Nadie ha superado a Billy Crystal. Billy Crystal es el grande de los Oscars. Pero bueno, ahora buscaron la primera pareja, ¿no? La primera pareja hombre-mujer que conduce los premios. Los dos jovencitos, los dos que tienen su pintusa como para atraer a los muchachos Anne Hathaway y a las damas el señor Franco. ¿No es así? Es verdad. Entonces, buscan distribuir a todo el mundo. Y en sí la ceremonia va a tener algunas cosas distintas. Vamos a... va a haber unos cambios de escenografía bastante importantes. Se van a ir... va a tener toda una dinámica distinta. Sí. Para que no sea un bodrio y pesador, para que tenga más, ¿no? Más fluidez, un poquito más de más aceitadito. Y en este momento estamos en la previa. Estamos acá en la alfombra roja. Pues acá podemos verlo a Christopher Nolan. Estamos acá al lado, Christopher Nolan. Al lado nuestro. Está ahí hablando Mira, le voy a mojar la oreja. Justo. ¡Ay, mira! Ahí está, mira. Te tiró una risita, ¿viste? Te conoce tu amigo tuyo. Lo vemos ahí que lo está entrevistando el señor Jusevski, ¿no? Y otra. ¿Quién te conoce? Pero bueno, vamos a aprovechar esta previa para charlar un poco sobre las nominaciones, sobre a ver qué les parece. Las películas que fueron elegidas, que tienen su controversia. Podemos decir que tienen sus controversias. Hay gente que no le gustó, hay gente que sí. Por un lado, lo primero para comentar es que nuevamente, por segundo año consecutivo, hay 10 películas nominadas para mejor película del año, algo que se inauguró el año pasado para con esta política que tiene Hollywood y sobre todo la academia que organiza el Oscar para dejar a todos contentos, ¿viste? Ser políticamente correctos, sí, no meterse en ningún problemita. Entonces dijeron, ya fue, metamos 10 películas, quedamos bien con todo. Sigue vivo. Eli Wallach está vivo, sí, todavía, señores. Nos hemos descubierto que está vivo el señor, lo podemos ver en la alfombra roja. Mire la cámara, jefe. Impresionante. Acá. Casi se le notan rasgos en el rostro. Mirá cómo mueve la boca. La parte superior está dura, ¿no? Parpadeó, señores. Pero bueno, como estábamos diciendo, está el señor... estamos acá con las películas que hay por un año consecutivo. Hay 10 películas nominadas como mejor película del año. Sí, que es una novedad que habían puesto el año pasado. También otra cosita para atraer a la gente. Que siempre de la lista esta podemos tener que hay 5... Podemos distinguir 5 posta y 5 que son medio sanata, ¿no? Sí. De estas 10 películas que están nominadas, ¿te parece que hagamos una separación entre las 5 postas y las 5 no postas? Dale. Vamos a arrancar con las 5 postas. ¿Dónde podemos tener? Bueno, Red Social es una fija. Fija, ¿no? El Cisne Negro. El Cisne Negro también. Son películas que hicieron bastante ruido. El Discurso del Rey también. Una película que levantó muchísimo por todos lados. Después está... ya esas son como las más grosas, podríamos decir. El Cisne Negro, El Discurso del Rey y Death Social. No, dejemos afuera Temple de Acero, me parece. Temple de Acero también, es verdad. True Grit. Y el resto, ¿cuál? Por ejemplo, The Fighter es una película que está muy bien. Sí. 127 horas, a mí me gustó bastante. Sí, pero... pero de ahí podemos empezar adelante a sacar. Por ejemplo, Origen está un poquito de más. Como para... medio como para quedar bien, ¿no? Como te metieron una taquillera. Bueno, quedar bien con Nolan, que lo cargaron el año pasado con la de Dark Knight. Entonces... igual, a mí me gustó mucho. No, a nosotros nos gustó mucho la película. Pero está como de relleno. Origen, Los Chicos están bien. Tampoco tiene un material muy espectacular como para estar nominada a mejor película. Después, Winterbone también. Es una película que tiene muchos altibajos. Por el momento no se entiende bien qué es lo que apuntan. Toy Story 3, que es un caso puntual, porque si está nominada a mejor película de animación, la nominan también. Exacto, que fue tema de debate en el sitio. Es como decirle a la gente a las otras nominadas a mejor película de animación, a Lasseter en la red carpet. Porque eso es una forma de basurear a las otras que están nominadas como mejor película de animación. Es como que ya está en esa terna, por así decir, ya, pero con un escaloncito mirando los de arriba todos los... Y a ver, si, es muy obvio, si El Ilusionista y Cómo Entrenar a tu Dragón no fueron nominadas como mejor película, es obvio que son peores, entre comillas, que de Toy Story 3. Sí. Entonces, nunca jamás le van a ganar en su categoría. Sí, sí. Entonces, por ese lado, ya hay algo que no está bien. Es algo que fue parecido a lo que pasó con El Tigre y el Dragón. Es verdad. Que estaba nominada a mejor película extranjera y también con mejor película. También con la de Benigni, La Vida es Bella. La Vida es Bella. Que eso, para mí, mi teoría es que lo hacen para insertar. Lo del Tigre y el Dragón, sí, para mí fue para insertar Ang Lee en el mercado norteamericano. Y gracias a él tenemos a esa hermosa película llamada Hulk. Pero la película, o sea, no ganó como mejor película, pero ganó como mejor película extranjera. Sí. Y era obvio que eso iba a suceder, porque si no, no tiene sentido que esté nominada como mejor película y no estén nominadas las otras. Exacto. Entonces, por un lado, si no gana como mejor película animada, no se entiende que hace como mejor película. ¿Y será el premio consuelo, por así decir? Y a la academia siempre fue muy fanática de Pixar. Siempre le gustó mucho, siempre le hicieron mucho... No, ojo, mucho que lo... en una no ganó Shrek, que le ganó a Monster Inc., o fue al revés. Me parece que perdió Monster Inc. contra Shrek. Pero en general siempre fueron muy amigos de Pixar en la Academy. Sí. Eran los niños. Ya acá se ve de movida que los tipos están a favor de Toy Story 3, sí, por encima de las otras. Ahora, el resto de las películas, ¿cuáles son las que tal vez no tendrían que estar acá? Sí. Por ejemplo, Los Chicos están bien. Mi Familia. Bueno, Mi Familia y Lazos de Sangre son dos películas que se nota que están nominadas para quedar bien. Por un lado, mi familia, por la temática que toma, que tiene la película, viste, los tipos la meten, y Lazo de Sangre para decir, vienen, tocamos temas controversiales, y también le damos bola al cine independiente, ¿no? Miren, una película hecha con poco presupuesto, está nominada a mejor película. Estamos. Somos reabiertos, somos como Cannes o como Sundance, ¿viste? Entonces, esas dos ya se, para mí están un poquito de más. Y las hicieron por a mí mismo, porque no sé, para quedar bien con algún director, ¿viste? Sí, no, dijeron, hicieron un intercambio, yo te traigo una docena de facturas, vos nominame la película, ¿viste? Ahí. Pero es obvio que esas dos ya están de más. Inception para mí también está de más, porque la película me gustó. Y ahí ya metieron el toque taquillero, director. No, es que yo creo que grosso. Fue para devolverle a Nolan, que por Dark Knight no lo nominaron en nada. Una película que tal vez no para ganar, pero podría estar, para mí podría estar haber nominado tranquilamente, porque es muy buena película. Sí. Y es como que se la devuelve. Dijeron, bueno, che, vení. Te ponemos, de hecho fue algo que generó controversia en el 2009, ¿no? Sí. Que no fue nominada a mejor película y generó toda una controversia. Sí. ¿Cómo no la nominaron? No, pero entonces, que quedó como mejor sonido, ¿no? Ganó un Oscar, sí, mejor sonido, así. Un Oscar menor. Como generó mucho vuelo al año siguiente, que fue lo primero que metieron, y ahora tenemos 10 películas. Y vemos acá a Scarlett Johansson desplazándose por la alfombra roja. ¿Qué tal? ¡Scarlett! ¡Acá! Después hablamos, querida, después hablamos. Llámame. Acá. Quedamos ahí en contacto con Scarlett, que nos mandó un saludo a toda la comunidad de Demasiado Cine. Y estábamos, me perdí, Scarlett me hizo, estamos, me sacó, no, de Dark Knight. De Dark Knight. Como hubo mucho quilombo porque no nominaron a Dark Knight, al año siguiente, o sea, en el 2010, tiraron lo de las 10 películas. Entonces, sí, listo, ahora quedamos bien con todos, no nos rompen las bolas, que no nominaron, que pues nominamos a esta, que somos conservadores, se habló mucho de que era muy conservadora la academia para nominar las películas. Sí, entonces ahora como que con estas 10 abrió un abanico. Quedamos bien. Metan. Listo, entren, metemos. Pero vamos a seguir siendo conservadores con estas películas. Entonces, acá ya podemos ver que el origen para mí es una nominación que se la devuelven a Nolan porque se la debían de Dark Knight. Sí. Dijeron, bueno, vení, te nominamos en el origen que tuvo dentro de todo buena recepción de taquilla, aunque no fue un bombazo tampoco. Pero ganó, le fue bastante bien. ¿Vendrá una segunda parte? No sé. Eso es tema para otro debate. Lazos de Sangre para miren, también le damos bola a las películas chiquitas, las películas independientes, lo mismo con mi familia, somos recopados. Y después podríamos empezar a hablar ya las que están, yo las pondría en el diome, que son 127 horas. Sí. The Fighter. Sí. Y me queda una que es, no, esas dos. Son las dos que están ahí que vos decís. No, Resolves están entre las que están bien nominadas. Tenemos cuatro que están bien elegidas. Ahora vamos a hablar si está bien o mal. Vamos a ver si se la merece o no, pero por taquilla, por bardo que armaron, Red Social, El Discurso del Rey, la de los Coen True Grit y El Cisne Negro. Sí. Esas están bien. Después tenemos Lazos de Sangre, Mi Familia y El Origen. Son dos que están medio ahí en el aire. Toy Story 3, que ni la deberían haber nominado como mejor película, eso definitivamente. Y hay dos que son 127 horas y El Luchador, que para nosotros están como ahí en el diome. Sí. ¿Por qué en el diome? Sí, que la gran mayoría salió a liquidar, a que 127 horas no tiene nada que hacer ahí. Tenemos una película que a mí me gustó mucho, Doctor D. La de 127 horas. Sí. Está bien que es una historia como muy mínima, ¿viste? Muy. Sencilla. Chiquitita. Pero me parece que dentro del el despliegue que hace Danny Boyle en sus películas, el tipo la llevó adelante bastante bien. Y yo que no conocía la historia del chabón, o sea, el tema puntual, vamos a tratar de no tirar spoilers, pero algunos se va a terminar escapando. No la conocía la historia del chabón y a mí me fue sorprendiendo bastante la película. Y se me hizo llevadera pensar que es algo no, muy aparte puntual. Digamos que de todas las películas es la más cortita, 1:40, es verdad, más o menos es cortita y es una historia muy puntual, pero yo creo que Boyle la llevó adelante muy bien. Sí. Y la verdad que la disfruté bastante. Y por otro lado está The Fighter. The Fighter, ¿qué es? Película, boxeo, el boxeador que triunfa, es la misma historia de Rocky. Pero el guión y las actuaciones creo que la arman como una película bastante cerradita y bastante interesante de ver, sobre todo porque se centra más en la relación de familia, sí, de esa familia del boxeador, que tanto en la parte del triunfo y el boxeo en sí. Entonces por ese lado creo que esas dos las rescato de las otras, pero The Fighter creo que está un poquitito más arriba que 127 horas. Es un poquito más ambiciosa en cuanto al guión, lo que son las actuaciones, ni hablar, por supuesto. Y la historia por lo menos busca una construcción un poco distinta entre la relación de los hermanos, la relación con la madre y las hermanas, toda esa familia que es un quilombo. Y la parte de boxeo está como en un segundo plano. Y a mí por ese lado la verdad que me enganchó mucho. Viendo la película decía, no soporté a esa familia, a la madre la quería cara trompada en varias partes de la película. Te va generando muchas ideas y vueltas que me pareció que está bastante bien. Ahora, algo que... Lo que sí estamos hablando de... Ok, pongamos que tenemos... Que tomamos estas seis películas que están... Que tienen bien su nominación, ¿no? Red Social, El Discurso del Rey... True Grit... The Fighter... Cisne Negro... Y 127 Horas. Algo que tienen en común... A todas las películas las podemos... Les encuentro yo por lo menos alguna cosita. Como que no hay ninguna... ¿Qué? Que digo... Es un peliculón que cierra por todos lados. ¿A ninguna? No encuentro ninguna que me cierre 100% por todos lados. Por ejemplo, Red Social. La historia está buena, pero tiene algunas cosas raras. Hay diálogos que son muy artificiales. Sí. O sea, el personaje de Eisenberg es como un robotito, como habla. Sí, y siempre tira frases hechas. Como unos diálogos que no existen en la realidad. Y eso me sacaba un poco de la película. Y yo también esperaba ahí ver algo más. Si bien se sabía que la película se iba a centrar en la creación de Facebook, algo un poquitito más orientado a lo que es el tráfico de información, lo que cuál es el valor que tiene Facebook como sitio. O sea, sí, todo el alcance que sí. Facebook es un sitio cuyo valor reside en que tiene mucha información de sus usuarios. Pues, o sea, ¿por qué Facebook es la, creo que ahora es la segunda compañía en internet que más vale en el mercado después de Amazon? ¿Por qué vale? Por la información, porque, por los datos. Porque tiene datos de los usuarios. O sea, eso es algo bastante heavy si te lo pones a pensar. Sí. Y yo esperaba que se metieran un poquitito más en eso. Y sin embargo, la película queda como que Zuckerberg es un grosso que creó el sitio, es súper zarpado el chabón, fue luchando contra todos los que se le ponían en el camino, porque si vos te fijás, todos los otros son salames. Desde los gemelos que le encargan el primer laburo, que él se lo chorea, porque se lo choreó, sepan lo que no queda tan claro en la película, en la historia real, se lo choreó y la justicia dijo que te había choreado, y le tuvo que dar una buena torta. El que era uno de el cofundador de Facebook, lo ponen como que era un salame que andaba buscando banners para poner en el sitio, y él era el que tenía la visión y que iba hacia adelante y el sueño americano. Pero y al final de la película realidad él es un dulce, viste, que no le entiende nadie. Entonces por ese lado yo esperaba algo mucho más crítico y sí. Me terminó quedando algo bastante light, digamos, en cuanto a Facebook. Aceptable, medio acartonadito. Hasta el punto que hasta hace poco aparecieron en Saturday Night Live, apareció el Zuckerberg real junto con Eisenberg hablando de la película. Fueron unos segundos. No lo vi. Pero le dijo, sí, vi la película, interesante, bueno, así. O sea que. Pagan un poquito de publicidad. Todo ese quilombo que había de que el chavo estaba en contra de la película, la quería que suspender. Se estrenara todo, de repente apareció con Zuckerberg. Y a lo mejor le dieron una cuota por el uso del nombre. Hay que ver. Ahí Argentina dice que quedó como un sorete, pero no quedó como un sorete, quedó como un luchador que hace lo necesario para llevar adelante su sueño y su proyecto y su ideal, exacto. Por lo menos yo lo vi así. Tuvo problemas para relacionarse, entre comillas, en el medio, pero no queda como un forro. Queda como 50 y 50. No sé, yo lo vi más tipo víctima, sobre todo en el final de la película. No, spoiler, pero... pequeño spoiler. El final de la película que queda con él solo metiéndose en el Facebook de la amita. Es como un incomprendido, es un dulce, él está buscando. Ese me parece como agregado película. O sea, no queda tan mal. Para mí no queda tan mal. Sí, lo que dice Alec Bob es un weirdo, pero no es un forro. Al principio de la película, a lo mejor se ve como que te choca un poco. Todo. Pero incluso cuando lo cagan al socio, que sale Justin Timberlake a barrearlo así. El otro le dice, uy, che, pará, no era necesario que te pusieras así tan... Como que le queda culpa. Que fueras tan, tan zarpado, ¿viste? Entonces, no se queda ahí. Después, en el cine negro, la película es muy intensa, viene Aronofsky, tiene por momentos es efectista, pero Aronofsky es el golpe de efecto, lo maneja bastante bien, pero hay cosas que son medio como exageradas. Yo te soy como, sincero, sí. Cuando fui a verla, sí. Yo dije, me voy a comer un garrón, ¿no? Un drama, va a ser insoportable, fue muy llevadera y me terminó gustando mucho. Y te golpea mucho. Pero no es tan golpe bajo como el Aronofsky clásico, como el de Requiem por un sueño. Sí. Sino que creo que está bastante bien llevado. Pero hay cosas que estuvimos hablando discutiendo en el sitio, como esta relación que tiene con el profesor. Me pareció medio boludona, que el tipo la toca y quiere que la mina como que se... El personaje trillado que fue llevado un poquito más allá. Sí, como que todo eso me pareció muy obvio, lo del entrenamiento. Pero la parte de la locura de Natalie Portman y cómo se va relacionando dentro de su esquizofrenia, digamos, con la realidad. Con el mundo. Toda esa mezcla me pareció una masa. Qué viejo que está Tom Hanks, ¿eh? Tom Hanks está un poquito grandecito ya. O sea, nosotros decimos, mientras estamos hablando de todo esto... Claro, estamos viendo la tele, estamos leyendo el chat, estamos como haciendo mil cosas al mismo tiempo. Y ahí sale más pregunta qué carajo hacía Spielberg recién. Spielberg está entregando el premio a Mejor Película. Con la musiquita de Jurassic Park de fondo. Exactamente. Con la apertura. Al final de la ceremonia, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que es la parte del ballet en sí, del cisne negro, me pareció bastante boludona, digamos. Pero lo que es la parte de la conversión, locura de Natalie Portman y cómo se va trastornando, digamos, eso es lo que me cierra la película y para mí la garpa bastante bien. Después tenemos en la de The Fighter, por ejemplo, ahí está. Tenemos lo que es la relación de familia, pero lo que es la lucha del boxeador para triunfar es algo que ya vimos mil veces. Rocky ya lo hizo muy bien, y verlo de vuelta es como que se repite eso. O sea, ya sabemos que va a triunfar el ya Rocky del siglo XXI, ya sabemos, y es algo parecido, pero garpa por la parte de la relación de la familia, la relación entre los hermanos. Por ese lado te lleva muchísimo más. Con el discurso del rey, algo parecido. La historia está muy buena, está muy bien llevada, pero es como una historia muy mínima, muy, viste, el tartamudeo del rey. Y hasta la visión que da de la monarquía es bastante light. Es como que, ay, mirá, somos recopados, no, la reina recopada si, también. Si lo hablamos nosotros con Barcini o lo leí en una de las notas de los comentarios del sitio, es como que es una historia hecha alrededor de una anécdota. Sí, es verdad. Ahí entraron y dijeron, ah, mira, pasa esto. Bueno, a ver, hagamos esto. Los personajes fueron reales, los hechos fueron reales en el contexto histórico. Es más, de lo que es ese contexto, generalmente la parte más importante, digamos, históricamente siempre fue el tema de la renuncia del hermano. Sí. Que se fue. Que lo trataron muy light, también muy en el medio. Pero es como una historia muy mínima, que sí, ahí, como dice Arsene, está muy bien contada. Eso es lo que, a ver, lo que estamos diciendo es que justamente es una historia muy mínima, pero que está muy bien contada y está muy bien actuada, que es un punto en el que quiero entrar cuando terminemos de hablar de las otras películas. Por eso es una película que cierra muy bien. Todas estas nos gustaron mucho, todas estas seis películas que estamos hablando nos gustaron mucho. Estamos centrándonos en las cositas que a lo mejor no hacen que nos cierren un 100%. Incluso en el discurso del rey, por momentos hay un tema de ritmo que se me iba la mente para otro lado. No, a mí no. Sobre todo en el medio, como que no se ve bien para dónde quiere encarar. No, una penita nomás. Pero tiene la dirección, sí, es excelente. Tiene una fotografía muy buena. Y la edición también, con toda la parte cuando está entrenando con Rush, está editada, pero perfecto. Toda esa parte funciona muy bien. Después, True Grit, la película de los Coen, que es un western, es una película un poco más atípica de lo que viene haciendo los Coen. Es una película, podríamos decir, tiene una historia, inicio, desarrollo y final, que no es lo que le vienen dando mucha bola últimamente. es un buen western, tiene buenas actuaciones, la historia es muy interesante, no es tan remake del original. Se puede decir que es sencillita. Es más fiel al libro. Sí, sencilla, pero bien armada, es como muy sólida la película. Tuvo cositas, por ejemplo, la actuación de Jeff Bridges, que esto lo citamos con Barcini. La actuación de Jeff Bridges es excelente, pero es un papel muy obvio para Jeff Bridges. Sí. Como que sí, te lo reimaginás y se lo ve como que ni se mosquean hacerlo. Es como todos los papeles de Robert De Niro los últimos 15 años, más o menos, hace Robert De Niro. Como muy Jeff Bridges. Por más que igual está bien. Y algo que comenta el señor Selembov es justamente donde me iba a meter en este mismo instante. Los últimos 5 minutos son algo que arruinan asquerosamente la película y no entiendo qué hacen ahí. ¿Qué hace ese epílogo al final de la película? Viene de una escena de tensión enorme. Estás agarrado a la butaca, todo muy alto, y de pronto no es que baja rotundamente y te produce como un cambio muy grande de tono, que es algo que también los Coen suelen usar bien, sino que al contrario, se diluye. Entonces, sí, queda algo de, cuando termina la película, te quedas como que toda esa tensión que tenía se fue yendo. Bien, podrían haber hecho el comentario, no lo voy a decir qué pasó, pero en vez de mostrar esos 5 minutos, haber hecho parte de esa historia, esos 5 minutos, los 2 minutos, ponele, en texto. No, ni siquiera era necesario. Pero me parece que no hubiera arruinado tanto el final. Pero no era necesario tener eso. Hasta podría haber cortado ahí directamente. Ah, claro, y te quedabas con la duda de que había pasado. Sí. Y había tenido mucho más impacto. Pero entonces, por ese lado, ahí está arrancando la ceremonia en este mismo instante. Y 127 horas era lo que habíamos dicho. Sample está muy bien llevada adelante, está muy bien dirigida. La canción de Jim Franco es muy buena, pero también es una anécdota casi. Sí. Entonces es más una virtud de lo que es la edición y la dirección de la película que en sí la película. Así que estamos viendo acá la intro de la apertura. La apertura que no podemos escuchar mucho porque estamos hablando al mismo tiempo. Vemos a DiCaprio en Inception que está interactuando con Anne Hathaway y James Franco en la película El Origen. Que obviamente es un compilado hecho con la película, la escena de la película, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, lo primero que empezaron a hacer esto de cuando los presentadores se entremezclan con la película fue Billy Crystal en el 96-97. Puede ser. Que me acuerdo que estaba ahí en Titanic, que estabais todos despidiendo el barco y le aparece atrás de uno y le cae la escupida que tira DiCaprio. Sí. Acá lo podemos ver a Alec Baldwin, que sigue hinchándose cada vez más. Va a explotar en un momento. Pero no, todavía aguanta. Pero fíjate que ya le desapareció el cuello completamente. O sea, es un tubo que va, de repente se convierte en hombros, ¿no? Y fíjate, es una cosa impresionante. Y ahora vemos una perinola a Hathaway, al amigo Franco, que ya cambiaron de película y están con Eisenberg ahí charlando en el juicio. No estoy escuchando una goma de lo que están diciendo porque estoy hablando al mismo tiempo. Entonces, sí que no. Se puede decir que tiene una idea. Ahí están los gemelos fantásticos. Winklevoss. Charlie White. ¿Quién? Eisenberg. Puede ser, tiene un aire. Ahora estamos en The Fighter. No, hasta ahora le vi dando más bola al origen en esto. Vivo mucho más compilado con el origen que... A lo mejor partían más para hacer chiste. Y puede ser también. Vamos a escuchar un poquito lo que están diciendo. Creo que no están haciendo el doblaje de esto, ¿no? Sí, ¿no? Closed Caption. ¿Closed Caption tendrá? Esto es en vivo, Esto, por supuesto, es en vivo. Y acá pasaron a... Con los parches. Mirá si se lo lleva de vuelta a Jet Bridges este año el Oscar, ¿eh? Improbabilísimo. Bueno, pero... Eso, fue otra nominación de onda. No. Levante la mano a quien le gustó Anne Hathaway interpretando la 99. Baje la mano, Bueno, está bien. A ver, vamos a escuchar poquito esto, probablemente le llegue con un poquito de delay. Un momento. Ahí están hablando en el discurso del rey. Y ahora pasa al cine negro nomás, donde está Natalie dando vueltas. Y a Cassel con su papel un poco particular. El cisne marrón. Sí, sí, es un... tapándose el bulto. No, mirá las nalgas. Vemos el enorme trasero de el amigo Franco. Y siguen recorriendo el ascensor del origen. Mr. Baldwin. Please, call me Mr. Baldwin. Okay, Mr. Baldwin, we're sorry for breaking into your dream. This? No, this isn't my dream. If this were my dream, I'd be hosting the Oscars again. That means... Chan. That's right. A dream inside two other dreams. You just got Inception. No, dream. You see, I had to plant in your mind that you already had... Mucha bola Inception en esta intro, ¿eh? But, no, I didn't dream about this. No, you didn't. I did. Come on. ¿Quiénes eran? ¡Epa! El de DeLorean nomás. ¿De dónde habrán sacado el modelo, no? Están todos de hechos miércoles. Acelerando el DeLorean nomás. Faltó Toy Story 3, ¿qué pasó? Faltó Toy Story. Y eso ya es otro nivel. Faltaron varios. Ah, mira que lo está tuiteando. James Franco, ah, lo claro, está bueno, filmando. Una camarita, sí, pues desde Oscar.com transmiten. Hola, hola. Y bueno, arrancó la ceremonia, podemos ver a todos los invitados en el ahí sentados en el palco. ¡Ah! Estuvo muy bueno, ya sí. Digamos que un poco cantaron cuáles fueron las nominadas posta. Sí. No, como mejor película, porque ¿esto en realidad está ocurriendo? Bueno, gracias. Queremos decir que M y yo nos llamaron de la academia para conducir los Oscars. Es verdad. Pero no teníamos el registro. No, no yo teníamos no, el registro habilitado no, en Los Ángeles. No llegaba, yo no llegaba a sacar la visa para entrar a Estados Unidos. Yo no llegaba a sacar la Mastercard. Sí, en realidad vos no te van a dejar entrar, ¿no? Por supuesto, después claro. De ese incidente, ¿no? En la licorería. No, no contemos. Pero dejemos las cosas, quedan atrás ya. Tenemos Jim Franco, que está obviamente un poquito más regordete. 127 horas. Sí, se lo veía un poquito más dañado ahí. Y a Hathaway, que está bastante bonita como siempre, la muchacha. Así mirándolo como está vestido. Ojo, vamos a, seguimos diciendo que no escuchamos lo que están diciendo. Lo que están diciendo. Se puede ser, si el día de mañana hacen una biografía, una película biográfica de Humphrey Bogart. Yo lo veo a este muchacho, ¿eh? ¿Sí? Como Humphrey Bogart. Bueno, él ya hizo la de James Dean. Sí, bueno, sí, en su que, momento era igual. Que en ese momento uno es perfilado para ser un actor bastante grosso y después empezó sí. A hacer comedias estúpidas y Namoridos. Uno como que se cayó, que sí. Uno entiende qué pasó ahí. Fue, es más, en la época en que hizo la película James Dean era uno de los pollos de Barcini. Barcini le hacía el es aguante. Verdad. Hasta que salió con las pavadas. Estaría bueno. Ojo, no, ya creo que es, no sé si la tercera, pero la segunda entrega de los Oscar que no veo en primera fila a Jack. A ver, a Jack Nicholson. Él, no sé si ah, bueno, una de las cosas de este, también en, este, en esta, ahora que habla de la madre, Anne Hathaway, van a estar las madres y abuela de los nominados a mejor película, van a estar tuiteando en Oscar.com. Una de las cosas que organizaban para estos Oscar, van a estar tuiteando sobre sobre sus hijos, digamos. O sea, ay, aguante, es mejor. Traigamos también a la tercera generación para tener más éxito. No, es un boludeo estilo Gran Hermano, mira, digamos. Es una pavada estilo Gran Hermano. Ya vengo. ¿Qué? Es una pavada estilo Gran Hermano para hacer boludeces. Ahí están las abuelas, las madres hablando. Ahí está la de Mark. Qué lindo este momento familiar. Podríamos decir, se está boludizando un poco esta entrega de los Oscars. ¿Habrán ido al otro extremo para atraer un poco más a los jóvenes? Vamos a ver si el año que viene sigue. Ahora, ahí te vas a dar cuenta si tuvo éxito o no. Bueno, el año pasado tuvo un rating bastante zarpado la entrega, por más de que fue medio embole. Y esto tiene que superar bastante, ¿Vos decís? Toy Story 3. Muy bien, una de las películas más importantes de la entrega. Y esta ceremonia arranca con Lo que el viento se llevó, que es uno de los cambios de escenografía grande que va a tener a lo largo de toda la transmisión. Va a ir cambiando en distintos momentos importantes de la entrega de los Oscars. Fíjense que tiene una pantalla gigante de fondo y ahora arranca con Lo que el viento se llevó. Con todo un compilado, película que yo banco, yo le hago el aguante, por más que la mayoría me quiere cagar a trompadas. Es una de las pocas películas de 500 horas de duración que se la banca absolutamente, junto con Ben-Hur. Me emocionó este impresionante. Yo pensé que iba a ser más largo, más grande la cosa. Este impresionante. El tributo que le hicieron Disculpen. Bueno, Tom Hanks va a entregar los premios a mejor dirección artística y fotografía, ¿no? Así es. Qué lindo el implante que se hizo, ¿no? Sí, se lo ve, está bastante baqueta. Pero todavía está así, como que se le mantienen los rasgos. Como que está medio ahí, como. Ahí mantenido. La parte de la papadita está un poquito como viéndose. Igual ya le va a dar una tijereta por ahí. Pero bueno, ahora que ahora vamos a ver unos videos de, estamos con la musiquita de Titanic. Que son los ganadores de esta categoría en otras épocas. Sí. Ahora, qué loco, ¿no? Una película exitosísima donde ya conocías el final. Pero bueno. Oye, pero ha pasado mil veces eso. Discúlpame, yo cuando la vi por primera vez no conocí el final de Volver al Futuro. Uno. Ahora la conozco. Y la fui a ver el cine con el final. DiCaprio jovencito, con la misma cara que tiene ahora. Un poquito más golpeado, pero... Menos cuadrado. Sí. Tres premios. Díganos. Dirección de arte. Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos. Que la verdad pintaba más, para más. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Harry Potter, la Reliquia de la Muerte, parte 1. A mí me parece que hasta ahora vaga Alicia se la lleva, Dirección de arte, hay que ver. Inception. Puede ser el premio. Consuelo. El premio Consuelo para Inception, que no va a ganar en casi nada más. El discurso del rey. Que tiene buena dirección de arte. Me parece que la que... Tiene buena dirección de arte. Y True Grit. No, me quedo entre Inception y El discurso del rey. Sí. Oh, qué bien que te quedan los anteojos, papi. Probablemente El discurso del rey. Discurso del rey. Alicia en el País de las Maravillas. Ah, mirá vos, le dieron el premio Consuelo a Tim Burton. Es lo que único vas a tener. Tenía buena dirección de arte, un poco obvia para lo que es Burton siempre, ¿no? Más colorido. Pero está bien, no está tan mal la entrega. Toda la creación del mundo de Alicia era de las, te digo, era de lo más interesante que tenía la película por ofrecer, porque la historia era un tanto obvia. Pero sobre todo la creación de algunos personajes y las deformaciones que tenían algunos está bastante bien. Digamos que es aceptable, podríamos decir. Aunque yo me esperaba, la verdad, el primer Oscar para El Discurso del Rey, ¿eh? ¿Y puede ser que vamos a tenerlo todos en vilo? ¿Podrá ser que sea una gran perdedora El Discurso del Rey y no se lleve nada o se lleve apenas unos poquitos? Que estaba como para arrasar completamente con todos los premios. Ya pasó en otro momento, que todo el mundo iba jugado a una y después una se nos cae. Ajo y agua. Bueno, ahí están agradeciendo algo que a ninguno nos interesa. Pero bueno, gracias. Lo felicitamos muy bien. Gracias a Tito el Almacenero, que me vendió a 100 gramos de salchichón. Y ahora, a continuación, teóricamente debería venir fotografía, mejor fotografía. Como que tiramos las cortitas siempre. Que se llama cinematografía, pero los norteamericanos le dicen cinematografía, nosotros decimos fotografía. No está en El Cisne Negro, El Origen, Discurso del Rey, Red Social y True Grit. Esas cinco películas. Hay que ver, lo que esta categoría, lo que marca la categoría de fotografía es el director de fotografía es el encargado de decidir la parte técnica de cómo se va a filmar la película. Los lentes, el tipo de enfoque, algunos tipos de encuadres, colabora muy de la mano del director. Sí. Lo que es la iluminación está supervisando todo lo que es el aspecto técnico. Digamos que muy hacia... dicho muy simple, el director dice esto lo quiero filmar de esta forma y el tipo dice el director forma. De arte, el director de fotografía se encarga de que eso se pueda hacer, digamos. Sí. Y me parece que de todas la más a mi gusto, la más logradita es El Discurso del Rey. Cisne Negro tiene bastante buena fotografía también, ¿eh? Estamos abriendo el pero esta va a marcar tendencia, ¿eh? Este Oscar marca qué tendencia. Inception. El origen. Este fue al final. Este fue el premio Consuelo. Premio Consuelo para Inception. Otro más premio Consuelo. No sé si tenía tan buena fotografía Inception. No. Era bastante tradicional. A mí me parece que El Cisne Negro tenía cosas bastante interesantes en fotografía. El Discurso del Rey. Hasta Red Social está un poco más copada en fotografía que El Origen. Sí, es verdad. El Origen no. De hecho, la mayoría de las escenas son como bastante obvias desde. Lo único que tienen son las tomas locas volando, por así decir, pero no. Sí, es más, me parece que El Origen va un poco mejor en lo que es edición, que ni siquiera está nominada, sí, que en lo que es fotografía al lado de las otras. Así que, bueno, ya podemos decir que este es el premio Consuelo para listo, Nolan. Chau. Probablemente no gane nada más, salvo que haya un batacazo. ¿Me harías un batacazo mejor película del origen? Quilombo, se arma un quilombo total. Hay gente que va a estar contento. Todas las apuestas en Las Vegas se cortan huevo la mitad de la población de Estados Unidos. Permiso, voy a ver ruido. Tengo los mojales enredados. Ahí está, guarda, sacale. Ahí estamos. Bueno, y ahora pasamos a mejor actriz secundaria. O in a supporting role. And the enemies are. Ah, eso después. Eso después de la tanda comercial. La cual se supone tiene que durar 3 minutos. Así es, exactamente. 4 minutos. Bueno, vamos a aprovechar este corte para hablar un poco sobre lo que viene ahora. Ahora, suponiendo que viene mejor actriz de reparto, que lo va a presentar Anne Hathaway. Y vamos a hablar un poquito de los nominados que hay en esa categoría. Así no nos pisamos un poco con la transmisión de los Oscars. Vamos a hacer sopa fría. Vamos a contar, claro, cómo termina. La mejor actriz de reparto está Amy Adams por The Fighter, Helena Bonham Carter por El Discurso del Rey, Melissa Leo por The Fighter también, que es la madre de Wahlberg y el hermano, Hailee Steinfeld, que es la niñita de True Grit, y Jackie Weaver de Animal Kingdom, que es la única nominación que tiene esta película. De todas estas hay casi una fija. La fija es Melissa Leo, que es la que hace de la madre de Mark Wahlberg en The Fighter, que hace un papel muy bueno. Pero el papel de Amy Adams ahí está muy bien. Amy Adams me sorprendió bastante. La tenía como una actriz un poco menor, digamos, y me sorprendió mucho en esta película. Ajá. Y también otra de las que tiene mucho muchas posibilidades es Hailee Steinfeld de True Grit, la niñita de la película de los Coen, que laburó bastante bien. Entonces es una categoría que está, tiene bastante bien armadas las nominaciones. Helena Bonham Carter, parejita. Helena Bonham Carter no debería ni estar ahí, para mi gusto, por lo menos. Hace el personaje que arma en la película es súper obvio, no aporta mucho que digamos, mucho no me la banqué. Pero de todas estas nominaciones yo estoy más del lado de o Amy Adams o Melissa Leo en The Fighter. La nena, si bien actúa bien, por momentos tiene siempre la misma cara. Dentro de la parte expresiva mucho no le creí, sobre todo porque muy pequeño spoiler, le mataron al padre, está buscando al tipo que lo, y siempre se la ve como si fuera un sheriff del oeste prácticamente, sí. Siempre con cara dura, entonces un tanto... Bueno, pero porque la vida lo llevó a eso con la madre que tiene. Bueno, pero un poquitito más se le podía haber dicho, se le podía haber puesto. Volvemos a la transmisión. Pero yo diría Amy Adams o Melissa Leo. Creo que me voy a tirar más por Amy Adams. Ahora, ¿a quién se lo da la academia? Para mí se le van a ir para el lado de Melissa Leo. Pues sí, es el primer Oscar para The Fighter. El primer Oscar para The Fighter. Porque es como muy... ya tiene mucha banca. Opa. Y hace de madre. Kirk Douglas. ¿Viste? Madre con muchos hijos y que se preocupa por sus hijos. Entonces como que esa onda les copa. Sí. Acá vemos que entra Kirk Douglas, que así está vivo todavía. Digamos que es, junto con Elizabeth Taylor, es el único dinosaurio que queda de esa época. ¿Sí? Ah, puede ser, es verdad. Hacía bocha que no lo veía, el tipo está irreconocible, pero... Mira que es esa oreja, ¿no? Esa perdón, nariz. ¿No? Pero operada. Llama un poco la atención. ¿Cuántos años tiene? Tengo ni idea cuántos años tiene. 80 ese señor. Largo, fácil. Pero está ahí dentro de todo. Creo que la... Sigue parado, por lo menos. Sí, sí. Argenten dice, si sigue así lo sobrevive el hijo. Y es muy probable. Es verdad, aparece Gary Oldman en Hannibal. Allá. ¿Era necesario traerlo a este hombre que apenas puede hablar? Ah. Pero bueno, mientras Kirk Douglas intenta dar su discurso, luego de Mejor Actriz de Reparto, viene cortometraje de animación y largometraje de animación, que lo van a presentar Justin Timberlake y Mila Kunis. Fíjate que acá algo que hicieron es que juntan categorías para hacerla más rápida. Agarran y hacen de a dos. Las que no son tan grosas, meten dos así. Por más que el largometraje de animación se merecería tener su lugar solo. Los cortometrajes de animación no pudimos ver ninguno. Y aquí está. O sea que tiene 100 años prácticamente Kirk Douglas. Y 94. 96. 96 pirulos. 96 pirulos. Gracias, Argentine. Gracias, Argentine, por el dato de la fecha de nacimiento del señor. Está. Se mantiene. Se mantiene todavía. Sí, dice el tele de 80 largos, o sea, mete el que queda. Ahora están presentando a las nominadas para Mejor Actriz de Reparto. Nosotros, mientras va pasando el clip, vamos a hablar un poquito de lo que viene después, que es cortometraje de animación y largometraje de animación. Cortometrajes, dale. Acá no pudimos ver ninguno. Prácticamente ninguno está disponible en internet tampoco para ver, sino que como el año pasado en festivales o lo tienen que comprar. Entonces es una categoría que queda medio, el público queda un poco out de esa categoría. Algo raro, porque yo creo que en la época, por lo menos en los un par de semanas antes, un mes antes de que aparezcan la nominación, nominados, podrían habilitarlos para que la gente los pueda ver, para que les llame un poco la atención. Bueno, seguimos mirando a los nominados a Mejor Actriz de Reparto. Esto es así, hay que, mientras uno busca información, rellenamos. Es podcast verdad esto. Es podcast verdad. Es podcast verdad. Mira, tenemos a Marisa Tomei atrás. Ahí vamos a Melissa Leo en The Fighter. Un aire al gordo Shatner aquel, Sí, sí. De, bueno, de lo que son los cortos animados, como comentaba Salem, el único que pudimos ver es Day and Night de Toy Story 3, que está muy bueno. Hermoso. Así que vamos con ese. Vamos. Vamos Day and Night. Esto ojo que en Madagascar me parece que lo estaban dando, no me acuerdo si en TNT o en algún lado dieron el avance. No puede ser muy bueno el corto de Madagascar. No. De onda, ¿no? Pero no. Ahora, ¿vos ves el año que viene un buen corto de Toy Story? Puede ser. Toy Story va a volver como mejor corto. Muy probable y seguramente se lo den porque aman a Toy Story, los de la academia. Estamos escuchando a la muchachita de True Grit. Ah, mira cómo cambió. Mira cómo cambió la niña. Una mezcla de Tim Burton y Steven Spielberg. Es la versión bizarra de Tim Burton. Guarda, se cae. A ver, epa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde yo me caigo? No sabe para dónde tiene que hablar. ¿Se va a desnudar? ¿Se está sacando la ropa? Como Jack Palance, se tira del piso. Y empieza a hacer. Y muere de un ataque cardíaco. Nosotros tampoco. Muy bueno el chiste. Sí. Muy bueno el chiste. Ah, no se ríe, bueno. Es británico. Muy bien los que están doblando. Mira cómo le agarran el bastón. Ahí se cae. No, mira que va a ser. No. Por un momento temimos por la salud y la integridad física del señor Kirk Douglas. Dale, fuerza. Vamos, Kirk. Vamos, que se viene el camioncito. La ganadora es. Marisa Tomei. ¿Será para The Fighter? ¿Será para True Grit? ¿Será el Abraham Carter? ¿Discurso del rey? Decilo, Kirk, decilo. Obvio, Kirk es un grande total, por supuesto, ¿no? Por más que lo expongan a estas situaciones poco decorosas. Nunca olvidaré este momento. Sí. La largamos. Bueno, se está alargando un poquito. Quiso abrir el sobre de vuelta, me parece a mí. ¿A qué viene acá? Ahí va. Redoble de tambores. Melissa Leo para The Fighter. Un poco era el cantado. Era la ganadora cantada. Ahí tenemos a la ganadora cantada de esta categoría, Melissa Leo, desde que se supo que estaba nominada. Y eso es una bien entregado. Estoy muy de acuerdo con este Oscar. Y Salem Bob ganó una apuesta, así que lo felicitamos, Salem Bob. Convida, ¿no? Después, cuando compres unos vinitos. Y quiere que la pellizque. Ay, casi agotó todas sus energías. Caramba. Está muy grande, Kirk Douglas. No daba. Para a ver, traiga al muchacho el Heretic. Vamos, ahí se lo llevan. Al margen de los chistes. Ahí se lo llevan. Ahí va, vuelve. Me parece una boludez que lo hayan traído al puede tío. Ser que ya que no le dan como un Oscar honorario a la trayectoria, por menos lo traen de vuelta para conocerlo un poco. Está muy grande, o sea, habla lento. No sé, aparte, para mí no daba para como medio desencajado en la categoría. Ponerlo como, no sé, ponele mejor actor secundario. Lo metieron en cualquier cosa. Y está muy hecho. Está bien, tiene 95 años, se mantiene muy bien, pero la verdad que me parece medio de mal gusto, no sé. ¿Será para lo que estamos hablando del rating? Para dejar mantener la audiencia. Como para clásica. Decir, ¿viste cómo estaba Kirk Douglas en los Oscars? Puede ser. No sé, me pareció una forrada. No, me parece no debería haber estado. Salvo, sí, o sea, si le hacen a la trayectoria. Le entregan unos caratonizadores, como hacen siempre. Bueno, eso es otra cosa, pero traerlo para presentar encima mejor actriz de reparto. Por eso. No, está bien, siempre es hombre presentando a las mujeres, mujer presentando a los hombres. Pero no, para mí no iba, eso no. No estaba medio de más. Pero bueno, tenemos a Melissa Leo que ganó. Ganó actriz de reparto. Bien entregado, la felicitamos a Melissa. Grande, después chau. Hablamos. Poné la musiquita, poné la musiquita. Y los próximos, bueno, los próximos premios son mejor corto animado y mejor largometraje animado. Para corto animado está Day and Night, es el que más pudo llegar a ver. Tuvo, el único. Que se estrenaba antes de Toy Story 3, muy bueno. Así que le hacemos el aguante. Muy 50, muy lindo. Sí, es muy buena la animación, 2D, extrañamente. Muy buena la historia también, le hacemos el aguante a Day and Night. Y luego viene la categoría cantada, la que ya sabemos cuál va a ganar, que es la de mejor película animada. Claro. Que son Cómo entrenar a tu dragón, El ilusionista y Toy Story 3. Es obvio que va a ganar Toy Story 3. ¿Puede ser que dé una sorpresa El ilusionista? Es que por la animación. No, es que es imposible porque es una contradicción en la academia. Ahora, ¿diste cuenta? Porque Toy Story está nominada como mejor película, no puede no ganar en esta categoría. Pero si las otras dos no están nominadas como mejor película. Y bueno, pero ya tiene como las de perder, porque El ilusionista es la única película de las tres, la única 2D. No, la nominación fue la que le tiraron al ilusionista para decir, miren qué amplios que somos, que nominamos una película francesa y encima en 2D. Sí. Ya está, se terminó ahí. ¿Cómo entrenar? Por lógica, digo, por lógica, sí o sí se lo tiene que llevar Toy Story 3. Mientras Kirk Douglas, mientras aprovecha y tantea. Claro, mirá, boludo, le dicen, la manita sí. Está un poquito arriba. Está un poquito arriba. Bueno, tiraron un chiste medio desubicado. A ver, vamos a tener van a presentar a Justin Timberlake y Mila Kunis. Que van a presentar las categorías animadas. Las categorías animadas. Entonces, para mejor película animada es cantada completamente, que va a salir Toy Story 3. Eso es bastante obvio. Mila Kunis, que. ¿Cómo está Mila? ¿Cómo? ¿Cómo está Mila? Sí. Como está Mila, se vino ahí con sus generosidades bastante abiertas. No sé, pero Timberlake, ay, sí. Está hermoso. Timberlake, parece que estuviera medio drogada Mila Kunis, ¿no? Como se mueve, como mira. ¿Vos decís que siguen los efectos de el cine negro? Y se la ve un poquito como. Como que no se da cuenta dónde está, parecería. ¡Ya salimos! Bueno. Ahora, fíjate, presenta las dos juntas. Es impresionante. A ver, agarra el teléfono y van a cambiar la escenografía de fondo. Está bueno este efecto que hicieron, bueno. Que es como que todo el fondo es una pantalla gigantesca. Far away. De todas las películas que ganaron, hasta ahora las dos elecciones que hicieron son una cagada. Titanic y Rec para mostrar dos ganadoras a la categoría, supongo dos grandes ganadoras, vaya mejores para mostrar. Sí. Me parece. Pero lo que pasa es que me parece que si ponele Toy Story. Sí, no daba a meter la misma película. Igual con esto de los. Tenemos Day and Night, el primer nominado dentro de la categoría. Muy lindo, muy me encanta. Corto. De Grúfalo, un corto en 3D que solo se vio en festivales. Les Pollute, con una animación bastante no tradicional, digamos, sí. Muy interesante. Esto es muy de Losting, un poco una onda en publicidad. Mira, un Citroën. Una y onda. Y Madagascar, mirá. Toda hecha a mano, con mezcla de papel maché y. Che, fotografía, y mucho muy lindo. Modo rotoscopio. And y a ver quién two. Se lleva este Oscar. Day and Night. ¿Quiere tirar una pastillita de Justin Timberlake? ¿Qué dijo? Ana. Ah, mira. Muy bien. Es el que parecía una policía de Coca-Cola. Exactamente. Bueno, volviendo a lo de la escenografía. Me parece. Muy emocionante, muy emotiva. Me gustó más. No sé si se acuerdan, hace 2 años, en el 2009, si no me equivoco. Sí. Cada vez que presentaban la categoría, ambientaban el escenario como esa categoría, pero no como ahora que son imágenes, sino que iban y llevaban utilería al lugar. Cada vez, por ejemplo, hablaban a mejor guión, ponían máquinas de escribir, borradores, todas cosas, pero en abundancia. Mejor vestuario, había maniquíes, máquinas de coser, o sea, todo relacionado con ese trabajo. Acá no, acá pone unas imágenes y ya está. Ahora, me parece... entre este y la anterior me parece más novedoso la otra, como no, más rico visualmente. Como recurso, esto de esta super pantalla gigante que está dividida entre esos niveles que tiene arriba la escenografía, para mí está muy bueno y queda muy bueno. Pero, o sea, si lo vas a usar para mostrarme una imagen gigante de Far Far Away de Shrek, no me pongas eso, poneme cualquier otra cosa. Es un Blancanieves. La gran ilustración que armás para la categoría mejor película animada es una escenografía de un fondo es de porque Shrek. Es igual a Hollywood. No sé, pero es medio berretón eso. Se podrían haber puesto un poco más de huevo en esa parte. Justamente, eso les da una flexibilidad bastante grande para armar lo que quieran. Sí. Y lo usan para una imagen fija. Hubieran hecho una mezcla de varias historias. Sí, o armar una composición. Bueno, ahí tenemos al mejor largometraje animado. Su dragón. Que fue la sorpresa, porque no le damos ninguna ficha. No, y sin embargo, eso va a ser una excelente película. Muy recomendable. Que ahí vemos al niño con su dragón. El Ilusionista, otra excelente película, bajón. Pero miren, es hermosa la animación, es hermosa. Un poco bajón, pero otra excelente película. Las tres están muy buenas. A mí por lo menos me gustaron muchísimo las tres. Incluso como entrenada a su dragón dentro de la obviedad de DreamWorks. Y Toy Story 3, que es la que tiene que ganar sí o sí, porque entonces es cualquier cosa la puede ser que cualquier cosa la academia, pierden el 100% de la credibilidad o la poco que le queda. Sí o sí tiene que ganar Toy Story 3. Puede ser que se la den otro para decir, jaja, se esperaban esto, pero no es así. Sería totalmente incoherente. Andy Oscar. A ver a quién se la lleva. Y el Martín Fierro es para. Estamos en un momento. Y sí, obviamente. Obviamente que Toy Story 3 no es ninguna sorpresa. A ver, digamos, ¿se merece Toy Story 3 este Oscar a mejor película animada? Digamos que el problema que yo le veo, o sea, si me decís que es un premio que le dan a la trilogía, está perfecto, porque es una muy buena trilogía. Toy Story 3 generó como una legión de fans impresionantes que ensalzaron un montón de películas, que hasta que era la mejor de las tres. A mí me pareció que era la más obvia de las tres. Sí. No me pareció. Yo lo pongo al nivel de la primera, o sea, la segunda. Toy Story 1 y Toy Story 2 a mí me parecieron bastante superiores que Toy Story 3, que la estructura de Toy Story 3 es muy parecida a la de la 2, incluso. Se van de la casa, pierden, conocen lugares nuevos. Sí. El malo que se. El malo conflictuado. Yo no la encontré. Es muy buena, pero yo creo que Toy Story 3 garpa por ser parte de la trilogía. Si hubiera sido una película sola. Y ahí queda colgada. No. Por más que me encantó. De hecho, en la noche vi que escribí para el sitio, puse la película, me encantó mucho. Pero es como parte de la trilogía. La 3 sola. No sé si daba como para nominarla así. Pero viste que a la academia le gusta hacer estas cosas, te hace pagar derecho de piso y después te entrega el premio. Entonces, yo creo que es también un premio a toda la trilogía, que es una excelentísima trilogía de cine. Pero yo hubiera ido más para El Ilusionista, que es la que me parece que propone algo distinto. Sí. Tanto como Entrenar a su dragón como Toy Story 3 están muy buenas, pero no proponen nada nuevo. De hecho, a ver, el tema de los juguetes, todo eso con Toy Story 3, tiene algunos hallazgos en algunos personajes, pero. Sí. No es nada nuevo, o sea, lo que pasa es que arrastra mucho de las dos anteriores en los personajes, en la historia que tiene, entras de una a la película. Sí, la vuelta de te pega mucho, me gustó muchísimo la película, pero soy consciente de que la película me pegó mucho por el hecho de que hay dos anteriores, sí, que me gustaron mucho también. Uno creció con las películas. Y uno creció con las películas, te pega por otro lado. La de Cómo entrenar a su dragón, me sorprendió mucho, muy buena, me invitó mucho, tiene esa especie de moraleja medio obvia de fondo, pero que está buena, también está bien armada, y tiene algunos elementos dentro de la historia que no fueron tan obvios como yo esperaba, sobre todo la relación entre el muchachito y la chica, y además algo que tiene, que le doy a favor a Cómo entrenar a su dragón, que también tiene un poco Toy Story 3, es que son muy aventureras las dos. Se salieron un poco de la película típica en 3D y tiene mucha aventura en general. Sí. Hay mucha lucha gigantesca con el tema de los dragones, y cómo se juntan todo el ejército para ir a luchar contra este dragón gigante del final. Toda esa parte de aventura es como muy adrenalínica y muy bien armada. Y no es algo que se ve tanto en películas de animación hoy en día. Va más a la película del chiste obvio, viste, Onda Shrek, el chiste pelotudo, sí. Son muy en esa línea. Yo te puedo entonces decir que no vi ninguna de Shrek por eso. Por eso me gustó mucho. Pero El Ilusionista es como que la ves y es algo distinto. Te pega por otro lado donde no te llega ninguna de estas dos. Entonces, por ese lado, dentro de dos que proponen más o menos lo mismo de siempre, Ilusionista que se juega para otra cosa, yo hubiera ido por el Ilusionista, esa habría sido mi elección, ¿no? Pero estaba cantadísimo desde que se dieron a conocer los nominados que bueno, Toy Story 3 era el que iba a ganarla sí o sí. Bueno. Que no es terremoto. Tampoco es que está que es una película mala, ¿no? Sí. Ya dijimos que está buena. Pero yo hubiera ido por el Ilusionista, la verdad. ¿Usted entendí? ¿Qué opina? Yo ya di mi opinión al respecto. Me hubiera quedado con El Ilusionista. Ya me gusta. Está bien, uno tiene hacia el cariño con Toy Story. Pero la animación era hermosa. La del Ilusionista, muy. El diseño de personajes. El diseño sí. De personajes es increíble. No te hizo acordar, no me acuerdo del dibujante que estaba en la Juan Fier. Valiente. Exacto, que también la historieta es el Ilusionista. El Ilusionista también, sí, tiene un estilo muy similar. Muy es similar. Más, apenas leí el título, allá hace tiempo, yo pensé que era una adaptación ya, así, como, wow, mira qué rápido que fue. Bueno, es la calidad de animación. El estilo de dibujo también y el nombre, ¿no? Pero. Yo pensé que era eso y sí, me gustó mucho. Me hubiera gustado que se la lleve, pero bueno, ya sabemos que al llevarse el mejor película animada, Toy Story 3, no se la va a llevar como mejor película. No. Es, a ver, la nominaron. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Sí. Hop. Eso, muy bien, ahí quedó. Nadie vio nada. No pasó nada, no se escuchó nada. Pero eso se vio el Ilusionista. Yo creo que no es una película onda. Perdón. No es una película para todos. Sí. Lo que estaba diciendo eso, me fui por las ramas. Por más que uno le tenga cariño a Toy Story, a toda la saga, más porque este es el final, el punto final. No, es un buen cierre, además. Es un buen cierre. De hecho, habíamos discutido que junto con Volver al Futuro, es casi que son las dos mejores trilogías. Pero que la 2 es como que hace un poquito de agua. Es como decía. No, pero la parte agarra por la parte del Diego fanático Wong. Coleccionista que dentro del mundo de los juguetes es algo bastante puntual. Sí, fue porque te sentiste identificado. No identificado, pero conozco muchos parecidos así. Pero la nominaron al Ilusionista por decir bueno, la nominamos. Pero se ahora, continuando con la transmisión. Ahora van a poner el escenario, el estilo de la primera entrega de los Oscars de 1909 en el Hotel Roosevelt. 1929, perdón. Y ahora viene Javier Bardem y Josh Brolin para anunciar los mejor guiones. Primero guion adaptado, después guion original. Che, la verdad no, en serio. Mucho bombo por lo del escenario, pero es nada. No aporta. Yo pensé que lo iban a poner toda una pantalla gigante. Ah, están vestidos como los del Cadillac. Como en esa época, sí. Igual digamos que a Bardem el blanco así. Sí, no. Le va a salir volando el moño en cualquier momento. Entonces, primero arrancan con mejor guión adaptado, que es 127 horas, que está basado en el libro que escribió este muchacho al que le pasó la situación. Red Social, Toy Story 3. ¿Otra vez? Pero mejor guión adaptado, Toy Story 3, ¿de dónde? Porque tiene películas anteriores, eso no lo encuentro mucho sentido. De Toy Story 1. Eso no encuentro nada de sentido, otra de las boludeces. True Grit, que como dijimos está basada en el libro, más que no es una remake de la película original, sino que está más basada en el libro. Y Lazos de Sangre. Pero no sé Toy Story 3 porque es adaptada. Hicieron porque está basada en las películas anteriores. Es algo medio extraño. Pero bueno. Será porque primero habrán hecho el dato para el librito. Ahora, de estas cinco películas nominadas, no leí las novelas originales, pero muy probable que Red Social se la termine llevando, ¿no? Por más que 127 horas es una buena adaptación también. Sí. Vamos a ver quién es. Se lleva Red Social. Ese y Red Social, obviamente. Era era esperada. Sí, de verdad, Pato Galván. De verdad, Bardem es el Pato Galván. Sí, Red Social se llevó y un adaptado. También era una fija absoluta y completa. Bueno, la primera que se lleva. La primera que se lleva a Red Social. Vaya anotando, señora, a ver cuál se lleva más Oscars. Y al lado de las otras. No es una mala. No es una mala elección. Está bien, no leímos la obra original, no. Por supuesto. Pero. Por lo menos el guión es consistente. Puede ser. Aunque yo destacaría igual la adaptación de 127 horas, que es por la historia en sí. Sí. Cómo se adaptó esa historia, que es una historia muy chiquitita a la película. Yo hubiera dado bola acá. Pero también Aaron Sorkin es un tipo que la academia quiere mucho, porque es un tipo que hace obras de teatro, bla, bla, bla, bla. Entonces, era un poco cantada. Pero es el primer Oscar para Red Social. La primera de. Vamos a ver. Ahora vienen todos más o menos acá. Ahora, luego de esta viene, mientras estaba hablando ahí Sorkin, algo que a nadie le interesa, viene mejor guion original. Donde ahí tenemos a The Fighter, El Origen, Los Chicos Están Bien, que perdón, Mi Familia, porque estamos viendo la traducción mexicana. El Discurso del Rey, que está un poco basada en un libro que escribió el nieto del rey. Entonces es raro que esté en guión original. ¿El nieto del rey? El bisnieto. El nieto del rey es el príncipe bisnieto, Harry. Entonces. No, el nieto del rey no, es el perdón, príncipe Carlos. Rey no, de. Por eso, de Jeffrey Rush. El personaje de Jeffrey Rush, me equivoqué. Ya, bueno, con razón me sonó. No, me equivoqué. El nieto del personaje de Jeffrey Rush, que él lo sacó desde de los diarios. El diario personal. Y la película está basada mucho en ese libro. No sé por qué está como guión original. Es muy, muy raro, la verdad. Pero, a ver, de estas cinco películas, lo que es guión, podemos decir, origen, raro. Origen sería el batacazo. El origen sería el batacazo de la categoría. La sorpresa, sí. The Fighter tiene buen guión, pero es medio obiusky. Obiusky. Yo iría con El Discurso del Rey. Me pareció muy sólido el guión, muy bien armadito. Sí, a mí me cerró por todos lados El Discurso del Rey. La historia cierra bastante bien. Te digo que de todas las nominadas, las que disfruté fueron El Discurso del Rey y El Ganso Negro. El Ganso del Cisne Negro. Cisne Negro. Puede ser. Son las dos que disfruté y no me hicieron agua por ningún lado. Yo le pongo de todas. Pero yo, para mí, entonces está entre El Discurso del Rey y The Fighter, es donde está la. O sea, definitivamente no El Origen, porque uno de los grandes problemas que tiene El Origen es el guión, que tiene una mitad de explicación, una mitad de acción, que no está bien armado el guión. Por más que nos gustó la película, nos damos cuenta que el guión va hacia agua por todos lados. Ni tendría que estar nominada como mejor guión. Pero sería para dar. Podría ser un batacazo. Puede ser para rellenar. Otro. Yo me inclino por el primer Oscar para El Discurso del Rey. Yo también. Yo iría por ese lado. Yo iría por ese lado, la verdad. Es hermosa esta película. Me dio ganas de verla de vuelta. Y ahora cuando venga el corte publicitario, vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente de las películas que están nominadas este año. Aguante, Brolin. A ver quién se lo gana. El discurso del rey. Señoras y señores y caballeros, el primero para el discurso del rey. Estamos uno y uno. Está ahí, vienen Social todas Network empatadas. Y ojo, el discurso del rey, que vienen todas empatadas. Bardem parece drogado, no sé, si no, la verdad no. Puede ser, todo puede ser en esta edición de los Oscars, que es, viste, para tener a los niños así, a la juventud. Para traer a todo el mundo, a los drogados, a los viejos. Ahora viene Justin Timberlake y se prende un faso ahí en el medio de la. Y empieza a convidarle a los. Acá, el micrófono. Ahí llame a objetos perdidos que perdieron el cuello del señor. Bueno, acá lo tenemos a. Por ahora, dentro de todo, vienen bien las nominaciones, los ganadores, salvo la de. Toy Story 3, que ya sabíamos que estaba era una fija, pero yo hubiera ido para El Ilusionista. El resto, dentro de todo, bastante de acuerdo. James Cameron, joven. Es el director del Discurso del Rey. Es verdad. Es igual. Es verdad, es parecido. Ahora resulta que es el hijo y no lo sabemos. Tom Hopper. Ahora bien, mientras está hablando David Seidler, que es el guionista. Por más que sí, como dice Sorbenila, lo que comentábamos recién, no es un guion original El discurso del rey, está basado en el libro que escribió el nieto del personaje de Jeffrey Rush. Entonces, muchas nominaciones extrañas en estos Oscars. ¿Sabes qué pienso yo? Que pusieron a Red Social como adaptado y a estos como guion original para dárselo a los dos. ¿Y para que empiece la pelea? Pues no sé, pero para quedar bien con los dos. Dijeron, porque si lo ponen en la misma categoría van a estar compitiendo. Entonces los pusieron así como para decir, ah, listo, los dos le dimos el Oscar al Río. Miren qué buenos que somos, ¿no? Miren cómo estamos, sí. cómo somos recopados. Para mí va por ese lado que le hayan puesto ahí. Porque no es como Toy Story 3, como y han adaptado, ¿de dónde? De nada, no, eso es cualquiera. Pues bien, vamos a un nuevo corte publicitario. ¿Y cómo va a seguir esta ceremonia? Está hablando de FASO. ¿Cómo va a seguir con esta ceremonia? Y ahora tenemos, después de la pausa, tenemos a la mejor película en idioma no inglés. En idioma no inglés. Película extranjera acá para el público del sur, del Río Grande. Que lo va a estar presentado por Russell Brand y Helen Mirren, quien hizo de La Reina y se ganó un Oscar por esa interpretación. Y no me acuerdo, ¿ganó como película? No sabría decirle en este mismo instante. A una adaptación, algo más también se llevó. Que bueno, mira. Podés tener como una trilogía. Tenés El discurso del rey, que viene a ser la precuela de La Reina. Y después tenemos la tercera parte, va a ser la historia, que va a ser como una comedia del Príncipe Carlos. Ah, aspirando a ser rey y se queda ahí con la gana. ¿Quién va a interpretar al rey, el Príncipe Carlos? Lo va a entrar va a estar Kick Douglas teñido para algunas escenas. Nicolas Cage. Y Nicolas va a quedar Cage justo con peluquín para otras escenas. Y de la princesa Diana, Nicolas Cage dado vuelta de Faso, ¿no? Claro. En ese estado. Y como la princesa Diana va a estar Moria Kazan. Pero bueno, y después de mejor película extranjera va a venir Reese Witherspoon, que va a anunciar el Oscar a mejor actor de reparto. Que en este caso es raro que no va a estar Monique, que fue la ganadora de esta categoría femenina el año pasado. Que siempre hacen así, los ganadores de los años anteriores cruzan género. Las mujeres presentan a los hombres y los hombres presentan a las mujeres. En este caso la demandaron a Witherspoon. Ahora, vos viste que antes de irse porque a la este pausa... Porque este año los Oscars no son... Otra vez se me cayó el micrófono. El Dr. Dre está asesinando... Sí, estoy a full. Está asesinando la estructura. No sé qué pasa con el sujeta micrófono. Sujeta micrófono. Estás dejando sordo a medio... Sí, soy yo. Pásenme la factura. Antes de ir con los nominados a estas dos categorías, una cosita que quería tirar, que me quedó, justo empezó la ceremonia, porque arrancamos tarde por problemas técnicos y no pude cerrar lo que estamos hablando. Lo que sí, algo que tienen en común todas estas películas nominadas a mejor película, por lo menos las seis que dijimos que eran las que están mejor puestas, es que todas son llevadas adelante por actuaciones grosas. Sí. Si te fijas, hay algunas cositas de guión, algunas cositas de dirección o de edición que son muy pues subjetivas, ¿no? Pero de eso un poco ya hablamos. Pero todas tienen muy buenas actuaciones y todas las llevan adelante las actuaciones. Tanto en Red Social, The Fight, Discurso del Rey, 127 Horas, una de las que más muy se nota bueno. Eso, El Cisne Negro con Natalie Portman. Son todas películas, todas las películas llevan adelante las actuaciones. Lo que entonces, más se pone en la mochila. Por ese lado es algo que está bastante bueno de este año de los Oscars. Que en todas hay actuaciones muy buenas. Algo que sorprendió un poco, debo sí. decirlo. Pero bueno, acá retomamos con la transmisión. Algo me dice que se va a poner a cantar. Zap. Ah, mira, Zap disponible. Perdona que los capcho. No le queda lindo el Smokey. El Smokey, no sé, es una muchacha que bastante bonita. Fue creciendo en mí. El diario de la princesa, ¿vos veías el diario de la princesa? No, desde el diario viste la moda. Oh. Bueno, está cantando algo en inglés que, como no, que le, estamos Hugh Jackman no le estamos dando. Ah, para destacar, Hugh Jackman, no hablamos. Hugh Jackman haciendo todos los nombres musicales, un grosso. Ah, está bueno, sí. Un grosso sí, total. Sí, sí. No sé por qué no lo repitió nunca más. Y estaba bueno, a mí me gustó, ¿eh? Sí, sí, y más que la dupla del año pasado. Sí. Igual, como creo que lo hablamos con Marcín en su momento, es como medio durito. Estaban los dos medio duritos, en varios sentidos, sí, es verdad. Pero bueno, mientras Anne Hathaway canta, ¿por qué lo tenemos en inglés ahí en y como fila? Como no estamos escuchando, porque no estamos hablando al mismo tiempo, no podemos darle mucha bola a lo que está diciendo, así que vamos a concentrarnos en otras cosas, como son los nominados a las próximas categorías. Sí, que ya hemos dicho. Tenemos primero mejor película extranjera o de idioma no inglés. Tenemos a Beautiful, Beautiful de Iñárritu, que es, podríamos decir, uno de los directores más odiados en este momento. Generalizadamente por sus golpes bajos, ¿no? Ahí tenemos metidos a argentinos en el guión. Es verdad. Tenemos al nieto de Víctor Bo. Armando Bo, el hijo de Víctor Bo. Está Armando Bo y... Bo Víctor. Bueno. Muy ¿quién bien. ¿Quién es? El amigo Franco. James Franco disfrazado de Marilyn Monroe, ¿eh? Qué pectorales. Sí, definitivamente es algo que no necesitaba ver. Nicolás, ¿y con esto quieren subir el éxito, el rating? Y probablemente sí. Claro, la comunidad transvesti ahora nos van a seguir. Sí. Pero bueno, mientras están haciendo Miss Frankenstein, están todos dado vuelta. Sí, me parece que hubo hay que ver en el Oscar Online a ver el detrás de la escena, qué onda. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos Beautiful, que es la única de estas películas que se estrenó comercialmente acá en Argentina hace poquito. Y después está Canino de Giorgos Lántimos de Grecia, Heaven de Dinamarca, Incendies de Canadá y Horslaloy de Algeria. Si bien de Iñárritu hoy en día está bastante odiado por todos los... mucha gente... La gran mayoría de los críticos le sigue haciendo mucho el aguante, sobre todo en Estados Unidos. Probablemente sea uno de los que está más ahí más peleados para ir. Yo sí. No se la daría ni a palos a Beautiful, porque es un golpe bajo atrás de golpe bajo. Ya Iñárritu sigue siendo lo mismo de siempre. Vos sabés que la lágrima no tiene Arriaga los guiones, que tampoco era que lo ayudaba mucho. Pero en este momento ya está Iñárritu. Pero es el que tiene todas las postas para ganar, ¿eh? Adiós, Lord Juerga. Gracias por escucharnos hasta el momento. Suerte. Así que vamos a ver en un instante quién se lleva el Oscar a Mejor Película Extranjera. Lo tenemos a Russell Brand, que está en la remake de Arthur. Así es. Tiene pinta un muchacho que no me lo banco mucho. No. No sé por qué. No sé qué tiene ahí dando vueltas. Bueno, y Helen Mirren, que viene de interpretar Red, la adaptación del cómic. Sí. No es para tanto. Que se viene la segunda parte. In a Better World, mira. ¡Eva Tacazo! ¿Quién es? Jack Nicholson, parece. Es la de Susan Bier, de Dinamarca. Que se venía hablando de que se la podía llevar. Pero es un estilo, son dos familias que se entrecruzan en una amistad extraña, en medio de un quilombo de soledad, buscando el amor y etcétera, etcétera, etcétera. Que a los de la academia les gusta premiar, ¿no? Siempre. La lágrima. Pero la próxima categoría es la de mejor actor del reparto. Que esta es una que está peleadísima. Acá puedo decir que es una categoría que está peleadísima. Porque tenemos, por un lado, a Christian Bale de The Fighter. Después está John Hawks de Lazos de Sangre, Jeremy Renner por The Town, una película que tuvo como mucho movimiento de la crítica, todos dijeron, ay, cómo no le dieron bola en los Oscars. Sin embargo, es una película que no le encontré nada tan espectacular. Ni siquiera la actuación de Jeremy Renner, que me pareció que estuvo mucho mejor en la película de Bigelow. Sí. Que ahora se me escapó el nombre. Que en esta película. Y después está Mark Ruffalo por Mi Familia y Jeffrey Rush por El Discurso del Rey. Hay un cabeza a cabeza con Christian Bale y Jeffrey Rush, bastante importante. Me parece que por más que tengamos el corazón con Jeffrey Rush, se la va a llevar Bale, ¿eh? Es que la actuación que se manda Bale en The Fighter es toda la película. Ahí está, Vivir al Límite, muchas gracias, Sorbenilan. La actuación que se manda Christian Bale es impresionante y se tiene que llevar un Oscar este muchacho. Ahora, otro tema con las nominaciones. No sé por qué está como actor de reparto si el chabón es bastante protagonista en la película. Entonces, el tema de actor de está reparto, pelado, de reparto es, sí, un poco raro también como está en las nominaciones. Porque ese es como... El tipo no hay uno. Es más, dos. La parte más interesante de la historia es la del personaje de Christian Bale, sí, más que la de Wahlberg. Entonces, por ese lado es medio raro. Pero la actuación que se manda Christian Bale en The Fighter es impresionante. Cómo cambia el físico este tipo con cada película que hace. Sí. Desde el lomo musculoso gigante de Batman a estar recontra flaco, no, en esta película. Hay otra que está rechupado. El maquinista, como hizo el maquinista, está recontra chupado, pero ahí ya se vio de la mierda. Pero en The Fighter los dos son muy protagonistas. Entonces yo creo que debería haber estado nominado como mejor actor directamente. No como actor de reparto. Sí. Pero entre... Si bien Jeffrey Rush es un tipo que... Me encanta cómo actúa en todas las películas, sí, que hace. Y se manda un papel del carajo en El discurso del rey. Bale está un toquecito más arriba. Le lleva ahí en esta actuación en particular. Es como en esta actuación en particular. El estudio del personaje de... Se me fue el nombre. Del que hace del rey. ¿Se me fue? Colin Firth. Colin Firth. Que lleva el papel un poquito más allá al estudiarse, por así decir. Llama el tartamudeo, que lo hace impecable. Acá Bale lo lleva también un poquito más allá, por eso el trato del no, físico. Pero encima al final de The Fighter viste que hay un videito que te muestra a los personajes verdaderos, sí, de Wahlberg y de Bale, y ves al personaje de Bale haciendo chistes así y es idéntico, pero idéntico, sí, al personaje que construyó Bale. Entonces yo voy por, o sea, mi elección es Bale y creo que se la van a dar además a Christian Bale como actor, sí, de reparto. Por el corazoncito se lo pongo a Rush. Pero a Rushing. Pero no, va a ser Bale. Y ahora gana Mark Ruffalo y batacazo, sí, poco probable. Y además se lo deben, a Bale se lo deben de hace bastante. O puede ser que no se lo den porque es joven y es como para... Sí. No, pero vos acordate que la academia siempre tiene el sistema del currículum. Es como que va juntando muchas cosas grosas. Y si le dicen que de un actor o de un director, y después se lo dan con algún papel o alguna película, a lo mejor no se lo merecían tanto, pero se lo dan. Sí. La gran Scorsese se le dice, ¿no? Claro. Que al tipo lo ningunearon durante todo el principio de su carrera porque iba en contra de lo que se hacía en esa época y se lo terminaron dando por una película de nada tan grosa como lo que había hecho antes. Pero Mark Ruffalo ladrón paga por la nominación, comentale Titby. Yo lo veo para una película de Kojak. Puede ser. De Telly Savalas. Pero bueno, vamos a ver quién se lleva este premio. Christian Bale. Sí, era otra cantada. Muy super merecidísimo el premio para este tipo que, de lo que son los actores hoy en día, es, te diría que es de lo más completo que hay en lo que son. Se puede decir. No sé decir actores jóvenes, pero digamos una generación de hace 20 años. A nivel generacional, a un nivel. Al Pacino, Robert De Niro. Bueno, este tipo actúa con ese con el primer Robert De Niro, por ejemplo. Un tipo que era. El cambio que hacía en cada papel, que era un cambio de. Vos ves Taxi Driver y ves. ¿Cómo es? La de boxeo con de Scorsese. Mientras estuviste diciendo Fighter. ¿Se me fue el nombre? ¿Ves Toro Salvaje? Entre Toro Salvaje y Taxi Driver, ¿cómo cambia completamente el personaje? Sí. Hasta cambia la fisonomía, la forma. ¿Viste? Bueno, creó músculo, todo Taxi eso. Taxi Driver estuvo laburando de tachero no sé cuántos meses. Sí. Es algo que hace este chabón también en sus papeles. El tipo se mete mucho en personaje. Se mete mucho en personaje y se transforma con cada papel que hace. Entonces, lo tenés. El tipo hace de Batman y se la banca, a pesar de que su vocecita carrasposa molesta un poquito. Y te hace un papel como de Fighter, el papel que hace en El Maquinista, hasta el de Psicópata Americano. Y ahí está el original. Pero se ve el original de. Y al lado es el de Mark Wahlberg. Sí, excelente el personaje que construye el tipo y es uno de los actores más grosos que hay, te la tiro así, hoy en día es Christian Bale, sí, totalmente, es muy completo este pibe. Y acá se mandó una actuación del carajo, eso hay que reconocerlo completamente. Bueno, así que merecimos, pero igual para mí tendría que estar nominado como mejor actor. Lo que pasa es que también algo parecido con lo que pasó con guion adaptado y guion original, es una categoría que está muy peleada. y no querían quedar mal, entonces lo tiran como bueno, lo ponemos como actor de reparto, listo, y se lo sí. damos. Bien, todos contentos, pero para mí debería haber sido mejor actor. Se vino vestido negro como Batman. Batman. ¿Es Batman? Bueno, ahora después de del speech del amigo Bale, viene un corte. Y después tenemos el discurso del presidente de la academia, Tom Sherrack. Así que ahí pueden todos sacarle el volumen al televisor y vamos a comentar un poquito sobre el resto de las categorías que se vienen. Para mí es que estos dos estaban sentados allá en el fondo y para la cámara los trajeron acá adelante y ahora los tiran de vuelta para atrás. Los tiran para atrás. Como estaba Franchella el año pasado allá en el fondo. Que bueno, se chamulló el tipo para poder ir al escenario. Sí, ahora viene un corte publicitario. Y viene. Ahora va a venir. Bueno. Ahora va a venir el corte pulsito. Después viene el discurso del presidente de la academia, Tom Sherrack. Vaya a Silent Bob, puede vaya ir al baño. Vaya a Silent Bob al baño nomás. Y después viene uno de los fuertes de la ceremonia, que va a ser una especie de un recorrido por los Oscars a mejor partitura, mejor tema. Yo le había hecho un recorrido por los Oscars, me acuerdo. Es más, fue en esa entrega de hace 2 años cuando ponían todo en el escenario, todas cosas alusivas a la candidatura. Sí. Y me acuerdo que en la de mejor banda sonora estaba John Williams y presentando, tocando las películas, dirigiendo la orquesta y representando las ganadoras del Oscar, y en pantalla gigante obviamente apareciendo imágenes de cada una. Y acá, bueno, otra vez van a hacer un recorrido por las mejores, pero bueno, otra vez lo repiten. Y van a estar Hugh Jackman y Nicole Kidman haciendo esta recorrida. Después, obviamente, no después de este, después de esto van a dar el Oscar a mejor partitura, mejor tema de musical. Y después de eso vienen Matthew McConaughey, Scarlett Johansson y Scarlett. Que van a presentar los dos premios de sonido, que es primero mezcla de sonido, edición de sonido, y después primero mezcla y después edición. ¿Cuáles son los vamos a hacer los nominados a banda de sonido? Las bandas sonoras. Tenemos No, ahí no. Bueno. Sí, esta es televisión, de verdad. Esta es televisión, de verdad. Hace calor. Pará que levanto. O sea, ustedes no sé si se dan cuenta. Toque el ventilador. No sé si ustedes se dan cuenta que este es nuestro segundo podcast live. Y es una sesión maratónica. Che, se puede pará decir. Que viene re bien, loco. No, sí. No, ahora que te veo, tenés una onda Christian Bale. ¿Viste? Por mi espectacular vello facial. No, por lo flaco y desnutrido. Pero. Gracias. Te agradezco. No, por favor. Y yo puedo decir que yo soy Jeffrey Rush. Por la plata. Por el. Claro. Gracioso. Por el. Bueno. Estaría bueno que en el chat empiecen así a ver. No, a ver. ¿Cómo a discutir cuál va a ganar la mejor película? Se haga un pequeño prode y el que gane se lleve a una cena con Barcini. Pero. A solas, a la luz de las velas. A solas, sí. En la terraza de él, ¿no? Porque contamos, Barcini tiene una. Le gusta así. Las cosas íntimas, tranquilas. Pero bueno, no nos vamos a las ramas. ¿Cuál sería la mejor película? Estoy agarrando el micrófono como una estrella, como Freddy. Me siento Freddy Mercury. Yeah. Sacando el bigote. Sonó mal eso. Sonó mal, sí. Sí. Ahí está. Argentan dice entre Red Social y el discurso del rey. ¿Qué sé? Son las dos que están ahí discutiendo. Que están peleando. No, Barcini, yo no voy a pagar, cabeza, va a pagar usted. Sí, y va a pagar de muchas formas, Barcini, además, ¿no? No solo con dinero. Mira, ya todos están, tenemos de 3, 2 están peladas entre el discurso del rey y Red Social. Tenemos uno para el después un voto más de Let's 82 para el discurso del rey y de Let It Be para Cisne Negro. Bueno, y ahora vemos que está entrando el director de la academia, el cual va a tirar el speech de gracias por venir. ¿Por qué nadie apuesta por el cisne negro? Yo voy con mi ganadora sería el cisne negro. Sí, el de Barcini eso, también. No discutimos cuáles son nuestros ganadores. Hablamos de las películas y no nos metimos en eso. Yo iría con el cisne negro. porque fue una película que me como que me generó muchos estados emocionales en el mientras la veía, iba mirando, digamos. Sí. Por momentos me chocaba. Que vas con el personaje de también entendiendo a la larga, no es que te lo presentan de una, si te lo van presentando bien de a poquito, la transformación de Natalie Portman. Y después al final, como decís, pucha, mirá lo que llegó para el final. Exacto. No puedo contar. Pero sabemos que no va a ganar, sino que la verdadera contienda está entre Red Social y El Discurso del Rey. Que va a ir cabeza a cabeza, uno a uno. Están ahí cabeza a cabeza. Y ahí todavía hay mucho. No está tan definido, porque por un momento se hablaba de Red Social, pero El Discurso del Rey empezó a tener mucha banca de los que son los críticos avejentados, digamos. Los pelados con pipa. Exacto. Y empezó a tener mucha banca porque también es como. La tienen como la película. Epa. La película menos jodida, digamos. Como que los de la academia ven que Red Social es muy jovencita, así. Y. El Discurso del Rey es una película más tradicional y por ese lado aparentemente podría ir la. No. Entonces, yo creo que lo más seguro es que hagan la famosa uno y uno. A una le van a dar mejor película, a otra le van a dar mejor director y somos todos contentos. Sí. ¿No? Ah, mira, eso está bueno. Un pianista, pero se lo llevaron. Tenemos ahí los ganadores a lo largo de los años de la mejor banda sonora. Por un lado banda sonora y por otro lado está el tema musical, ¿no? Están las dos categorías. Pero esa siempre está más al final porque va mostrando después. ¿Ves? van a venir los musicales. Ahora viene a venir banda de sonido. Eso está bueno. Como estaba con el. Sí. El famoso. ¿A qué es? John Williams. ¿Tenemos a John Williams? A ver. Estamos con en vivo, Star Wars en vivo. Espectacular momento. Vamos a escuchar, doctor. Esto es imperdible. Ahí está, problemita de locales, vamos. Hubo un compilete de temas grosos. Por supuesto, lo que nadie sabe es que esto lo escribió Doctor D, ¿no? Lo envió a la academia para que lo armó completamente el señor. Sí, sí. Para que lo transmitieran en este momento. Y termino. Cortito fue, ¿no? Podría haber sido un poquitito más. Menos mal que era un avance a lo largo de los años. Pero se nota esto de atraer a los más jóvenes con el arrancado de Star Wars, ¿no? O sea. Sí. Usted pone que el tema más. De los ganadores del Oscar, el más conocido. Más popular, claro. Peter Ross. Bueno, ahora va mejor banda de sonido. O música original, en realidad es. Banda de sonido original, fondo PSO. ¿Dónde está? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Origen, El Discurso del Rey, Red Social y 117 horas. Está muy buena la música de Cómo entrenar a tu dragón. Está muy buena la música de Red Social. Aunque Red Social tiene mejor. Me gustó más los temas de música que eligieron que lo que es la banda de sonido en sí. Sí. Pero está muy buena la banda de sonido de Red Social. Sé que después de ver el Red Social me cerró un poquito más el flaco este para el nuevo Spider-Man. El horror es que hace un papel re grosso acá y después lo tienen. Y después sale un Spider-Man. Es la gran Tom King, como que bajó. Definitivamente no la de 127 horas, ¿no? No fue nada espectacular. Pero la fija es Inception. En la película funciona muy bien, pero cuando escuchamos la banda de sonido, el CD, o sea, tiene un solo tema, es que está bueno, y el resto no va tan mal. Es como que tiene un momento nomás. O sea, pero la fija es Red Social, sin ninguna duda. Va a ser el segundo Oscar para Red Social, para Trent Reznor y Atticus Ross. Se me trabó. Era obviamente que se lo lleva Red Social. Primera partitura que hace para una película, mira, no la tenía esa. Mira que bien, allá te dan una estatuilla por persona y acá te dan una por terra. Una para todos. Estamos hablando de los Martín Fierro. Pero porque acá nominan a la gente en particular. O sea, están los dos nominados y no es tipo un programa, sí, como la película en general, como hacen acá. Muy bien, ganó Red Social, otra obvia, otra fija. Va con dos arriba, Red Social. Pues The Fighter tiene uno, Discurso del Rey tiene uno. Y ahora va a venir Matthew McConaughey y Scarlett. Scarlett, nuestra amiga personal. Amiga, ¿no?, de Barcini. Amiga, no es amiga de Barcini. Amiga de Barcini es amiga de Lindsay Lohan. No sé, recién llamó Halle Berry. Sí, que no le contesta más el teléfono, sí, Barcini. No le pasa la cuota. No le contesta los mails. Ahí está. Ahí está el falso Zuckerberg. Pues bien, ahora van a venir Matthew McConaughey y Scarlett Johansson a presentar los dos premios de sonido. Mezcla de sonido. Primero después... mezcla y... ¿Qué es? Mezcla de sonido y edición de sonido. ¿Tiene un traje medio setentoso? Podría ser. Y Scarlett, que tiene un vestidito violáceo. Eso bordó. O medio, no, es medio bordo. Un tinto, un bordolino. Es un Malbec. Es un Malbec 2007. Claro, emocionante, te fuiste de vacaciones. Y espectacular, una cosa impresionante. McConaughey puede no estar tranquilamente. Y M inunda capital. No llegó a inundar nada. No, por Matthew McConaughey. Sí, por Matthew. Sí. Matthew, ese bronceado eterno que tiene Matthew, es impresionante. Una película buena que haya. Única taquillera fue U500. No, una película buena. Este pibe se empezó a ser conocido con una película, no me acuerdo ahora el nombre, que labura con Samuel L. Jackson, si no me equivoco, donde hace de un abogado. Te estoy hablando de hace. Yo era muy pendejo, fui con mi abuela a verla así, imagínate. Que le hace de un abogado por un juicio donde. Esa, la del juicio, exactamente como dice, la del juicio al negro. Que no me acuerdo cómo se llama, pero la actuación que pela Matthew McConaughey es increíble. Y con esa película donde el tipo se hizo conocido. Y después empezó a hacer todas mierdas. Todas películas boludas, por el tema de que es Cary Lindo, entonces empezó a hacer de muchachito copado. Pero en esa película pega una actuación increíble. Sí. Y a ver quién se lleva. Para. No spoilearon nada, ¿eh? No mostraron una cosa de lo que pasa, pero no. Se lleva el origen, que el origen es la fija para lo que, como decían recién, para lo que son las categorías técnicas. Sí. El origen es como la fija para todas esas. Y bueno, acá ganar en lo que es la mezcla de sonido. Oh, mira. Y la que viene después de esta es la edición, ¿no? Edición de sonido. Sí, también presentada acá por. Por esta la parejita. Después tenemos. Donde los nominados son El Origen, Toy Story 3, Tron, El Legado, True Grit y Imparable, que es la del tren. Está bien, sí. El sonido, sí. Sí. Lo único que tiene. Yo me vuelo a un origen. Otra vez. Sí, bueno, está ahí peleado. Porque después. Porque de las otras. Toy Story 3. Ahí Argentine nos tira Tiempo de Matar, es verdad, era la película esta de Matthew McConaughey. Gracias. Muy buena película y muy buena actuación de. Por lo menos yo rescato muchísimo la actuación de Matthew como. El abogado. Como el abogado. Muy buen papel. Creo que la única película así que me gustó de este fue la de Submarino, 541, algo así, creo que era. Que encima es falta la verdad de cómo consiguieron los aliados la máquina decodificadora de mensajes alemana. Sí. Pero bueno. Es de 1996, Tiempo de Matar. Fíjate que tiene varios años. Ojo, la fiebre del cine. No la vi. Muy buena actuación de este muchacho ahí. Tron. ¿Quién vio Tron? Los amigos a mejor edición de sonido. Yo creo que va para El Origen de vuelta. Como para decir, listo, ya estaba bien El Origen. Qué buena película. True Grit, en lo que es edición de sonido, no sé si están. Nada, esto es cualquiera. Porque el tema de los ruidos del tren, sí. Era una. Por eso, un quilombo el otro, pero bueno. Chancho. Oscar va para. Ay, Scarlett. Inception. Obviamente. Segunda. Tercera. Ya no te dije. ¿Cómo? La segunda o la tercera ya para Inception. Para el origen es la tercera, si la no tercera. Me equivoco. Bueno, así de a poquito la que tenía. La que aparece comercialmente, como decía el MR recién, se está llevando las nominaciones, está resultando ganadora de las nominaciones a cosas técnicas. Tenemos sonido. Sí, era la cantada completamente para. Pero ahí va a quedar. ¿Qué se va a hacer? La última que le queda. Ahí están agradeciendo los muchachos. Y bueno, así se termina lo que son las dos categorías técnicas, digamos, de sonido. Y ahora va a venir un nuevo corte. Y bueno, después va. Luego tenemos el resumen. Próximo corte publicado, el resumen de los que son los premios técnicos y científicos. Que son los que no se dan acá, se dan aparte. Marisa Tomei. Marisa. Otra. Ahora sí va a llenar el M. Hectolitros. No, para nada. Amiga nuestra de muchos años. La estimamos muchísimo en varias películas. No vamos a mencionar en este momento. Una gran actriz, mejor. Una gran actriz, por supuesto. El Oscar. Y luego aparecer Kate Blanchett, de la mano de Barcini, para los Oscars a mejor maquillaje y diseño de vestuario. Ya llegamos 1:50. Y de ahí viene, después van a venir las dos primeras canciones que están nominadas para mejor tema musical, que donde Kevin Spacey va a anunciar a Randy Newman, que va a tocar el tema de Toy Story 3. Y Mandy Moore, Zachary Levy y Alan Menken van a cantar el tema de Enredados. Que está bastante bueno Enredados, ya que estamos para hablando sobre el tema. Soy sincero, no la vi. Está bastante mejor de lo que esperaba. Por lo menos muy divertida. Nada espectacular, no va a tener una historia. La película número 50 de animación de la Disney. Es obvia, pero tiene personajes muy copados y se la banca Cheyenne doblando. Algo que nunca pensé que iba a decir en mi vida. Pero Cheyenne es el que hace la voz del protagonista. Me imagino. Y algo que ya había hecho Ricky Martin para la película de Hércules. Hacía la voz de Hércules. Oh, mira, me había olvidado de eso. Pero Ricky Martin era lamentable y en este caso Cheyenne se la bancó bastante bien. La película me gustó, fue bastante divertida. Así que te gustó. Pasé bien. Está bien. Eso no puedo confirmar ni negar en este momento. Ectoplasma no. No, ectolitros. Así que eso es lo que viene después, que él va a ser un segmento largo el que viene. Bueno. Después tenemos otro corte publicitario. Viene los Oscar a mejor cortometraje. El primero el documental y después la imagen real. Que obviamente no vimos ninguno por acá. ¿Ves? Estaría bueno que eso. Está bien, serán distintas compañías y todo eso, pero que se ponga una distribuidora. Y te ponga un especial. En una función. Está bien, acá te la van a cobrar como por tres separados, pero te pasen los tres cortometrajes. No, lo que pasa es que se. O ponerlo como. En festival. Como avance. Se venden en. Como hace Pixar con los cortometrajes animados. Claro. Pone la plata, cómprala. Es un toque más para el espectador. Una atención, a eso voy. Sí, pero no tienen tanta salida, es difícil. Tal vez en festivales es más común verlos. Si se hacen en el Bafisi se suelen hacer compilados de cortos. Sí, sí, sí. Generalmente son de estudios, pero se pueden ver varios cortos en continuado. Y algunos a veces se presentan así, pero comercialmente es muy muy difícil. No, pena. Pues, al final nunca vemos ninguno acá. Y de los cortos no, generalmente algunos para el año pasado había varios que se podían ver en internet. Sí. Porque fueron bastante más piolas. Estaba Marisa Tomei entrando. No se puede. Ahí está entrando Marisa Tomei. Y bueno, mientras muestra todas estas premiaciones que a nadie le interesa ver, ¿te parece que...? Pero está bueno. Sí. Está raro. Maíz de maíz, sí, está bueno. No, está bueno también. Habla... cosa, porque te muestra... A mí me gusta, pues estaría bueno que lo transmitan. Son los adelantos técnicos de la industria del cine. Está bueno, el tipo que inventó la cámara Sarasa. La cámara loca de... El premio a la invención. Está bueno. Bueno, vamos a ver. Pues también está como vendría a ser como el premio al backstage. Mirá, podés ver la creación. ¿Ves? Todas esas cosas son lindas. Están mostrando cómo se adapta. Bueno, ahora ya pasó, están dando de... Mira que van a premiar a esto. Bueno, pero esto es un compilado general, sí. ¿No? Desde ahora. Ahí está, estos 11 son todos premios los... se dieron. Ahí está Marisa Tomei. Marisa Tomei en el medio. El pelado. Son todos los premios. Mira que... Y no dijeron nada. Muy bien, me emocionó. Pero... ¿cómo dijeron todos los premios? Sí. O sea, están sacando todo con fritas. Sí, tac, tac, tac, tac, tac. Así. Pero en serio, por más que no le gusta el público, también es para un grupo selecto, por así decir, un público selecto. Yo estaría bueno que pasen eso también. Pasalo, no sé, a las 3 de la mañana, con doblaje, con lo que sea, pero pasalo. Está lindo. Pero bueno, ahora viene Kate Blanchett, que va a presentar los premios a la moda, digamos. ¿Qué es? Lo que es maquillaje y diseño de vestuario. Qué bien que estuvo interpretando a Audrey Hepburn en El Aviador. Así es. Muy bien. En mejor maquillaje hay 3 nominadas: El Mundo Según Barney, El Hombre Lobo, Wolfman. Está bien. Sí, medio obvio. Y The Way Back, de Peter Weir. No tenemos a... Son 3 selecciones extrañas, como... como mejor maquillaje. No, igual porque tiene, son como buscando películas con muchas transformaciones, sí. Que se note transformación física, claro, que el maquillaje se note. Igual creo que más de maquillaje en Hombre Lobo sería directamente efecto especial. Claro, es que ya hay una, se empieza a pisar un poco. The Wolfman se la llevó. Era bastante obvio. Qué pelo lacio. Ah, mira vos. Ah, mira vos todo lo que hizo este muchacho. El Grinch, Ed Black, Ed Good. Pero bueno. Sí, pero eso es más animación computada, discúlpame. Más que maquillaje. Sí, la verdad que sí. Vas a decir que el tipo con el maquillaje hizo lo del ojo. Creo que es más bien efectos especiales. Por eso. Medio raro. Pero sí, como están diciendo que el premio se lo dan a Rick Baker, que es un tipo que tiene mucha historia, entonces es casi un Oscar a la trayectoria, podríamos decir. Es algo que a la Academia le encanta dar. Es un tipo que laburó en muchísimas películas muy grosas. Bueno, ya bueno, hay varios en el chat que están contentos que haya ganado Rick Baker. Así es. Silent Bob, Miss Frankenstein. Pero bueno, después de esta viene el mejor diseño de vestuario. ¿Dónde tenemos? Alicia en el País de las Maravillas, Io sono l'amore, Discurso del Rey, Tempest y True Grit. Y si es por espectacularidad, por así decir, me parece que va a estar peleado entre Temple de Acero y el Discurso del Rey. Sí, así es. Es mucho. Son muchas, como podríamos decir, de época la mayoría. Sí. Aunque en parafernalia, por así decir, puede ser. Gana la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Será el Oscar que equilibre al Discurso del Rey? Doctor D, tal vez. Puede ser, ¿eh? No sé si había algo muy espectacular en esto. Está muy ambientada, sí, la época. Puede ser que venga pero, 2-2. Alicia en el País de las Maravillas, como que crea algo más importante, ¿no? True Grit está bien también. Sí. Todas están correctas, pero Alicia es la que tiene cosa más loca. Alicia en el País de las Maravillas, efectivamente, que es la que creaba algo más para Fernando. Claro, buscaron algo más creativo, podríamos decir, entre enorme cantidad de comillas. Sí. Y se lo llevó a Alicia, que se llevó dos, mira, Alicia. Sí. ¿Viste? ¿No hay dos mangos? Es más, ya está. Ah, no, la otra lleva tres. Pero tiene más que el discurso del rey. Sí. Mira vos. Y a continuación van a arrancar las dos primeras canciones que vamos a escuchar a través de este programa en vivo. Que son los temas de, como ya dijimos, de Randy Newman con Toy Story 3 y Mandy Moore y Zachary Levy cantando el tema de Alan Menken de Enredados. Sí. Le damos a la amiga Colleen Atwood hablando, recibiendo el premio de Alicia en el País de Maravillas. Se llevó el papelito. Es verdad, como dice Bang Bang, son demasiado cortos los clips. Sí, es que pensá que la duración general era 4 horas y te va a durar 3. Ya, o sea, tienen que sacar tac, por eso están sacando todo con fritas. Bueno, el año que viene va a ser directamente los anunciantes. Bueno, el ganador es Ojo, no me parece mal que los cortos sean más cortitos. Los años pasados eran larguísimos. Eran un embole. Era prácticamente el tráiler. Eran larguísimos los del año pasado, te caga trompada. El año pasado duró 3 horas. ¿No duró un poco más? Y media, 3 horas y media, pero... Para mí duró más de 3 horas casi seguro. A mí se me hizo pesadita. Pero acá sí... A mí se me hizo fluida. ¿Eh? A mí se me hizo fluida. Fluida. Sí, porque estaba loco. Claro. Está ahí en el chat. Hicimos el año pasado. Que no había... Era todo mensaje. Era todo mensaje. Todo exactamente. No existía la tecnología todavía. La hemos tecnología avanzado. Avanzada que hemos implementado en este momento. Hemos saltado. Del chat fuimos al el vivo directo. Así es. Y el próximo vamos a estar ahí, sentados al lado de ese y de ese. Y de, esa, y de ese, de, ese de pelo negro que no lo y acuerdo. De ahí. Le bajan la pantalla y va a decir demasiado cine. Y acá vamos con un compiladete de música de películas. A ver. Tenemos a... Todo, la verdad, me está rompiendo las pelotas, perdón por la palabra, esta cosa de vamos para los jóvenes y arranquemos el clip de mejor tema musical con el de la película de Eminem. O sea, qué sé yo, ¿viste? Podés poner un poco más de onda. ¿Quién no está ahí? Feliz domingo esta vez. Esto es un poco más emblemático. ¿Cómo puedes arrancar con Eminem? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Creo que ganó. Paul ganó. Paul McCartney. Levan Letty, sí, ganó. Que es la primera vez que ganaba un Oscar a mejor tema original para James Bond. ¿Y fue el único o fue otro más? ¿Qué? ¿Obama? No. ¿Qué hace Obama? Ah, están diciendo los temas. Ah, el tema que más le gustó. Podemos repetir, no estamos ahí escuchando. Mirá, Kevin Spacey. El Chic Hackman del siglo XXI. Estaría bueno una película de los dos juntos. Puede ser. Ese y Kevin Pollack. Es como una versión cada vez más trucha de la anterior. Pero bueno, Obama era lo que le faltaba a esta entrega de los Oscars. No va. Gaddafi, Mubarak. Pero bueno, ahora va a arrancar el primer de los temas musicales nominados, que es el de Toy Story 3, Randy Newman. Ahí vamos. Y ahora lo vamos a estar escuchando en este momento. Todo en vivo. Todo en vivo, televisión en vivo. Ahí entra el amigo Randy y arranca con el tema. We'll be right back. Ahí fue Randy Newman con el primer tema. Que es un tema de los Gypsy Kings. Ah, mira. No sabía. Y ahora va a venir el tema de Enredados. Muy alto tema el de Toy Story 3. Elegido el M. Digan si se escucha bien. Terminó el tema de Enredados. Son dos de los cuatro temas que están nominados como mejor música escrita para una action picture. Las dos que faltan son el de If I Rise de 127 horas y Coming Home de Country Song. Ahora bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que viene a continuación? Ahora arranca con un corte publicitario y van a aparecer Amy Adams y Jake Gyllenhaal, que se van a entregar los Oscars al mejor cortometraje, que es primero cortometraje documental y después cortometraje en imagen real, porque ya pasaron los de animación. Y luego viene el de mejor largo documental, que lo va a dar Oprah Winfrey. ¿Qué hace ahí Oprah? Y es conocida. Juventud, viste, vamos los pibes, que vengan los jóvenes. No, jóvenes no. Que para el tratar. Mejor largo documental, hay un nominado que es claramente debería ser el ganador, que es Exit Through the Gift Shop. Que buenas es noches, Amalen 56. Que es verdad que se retiró mientras estaba el tema de Enredados. Exit Through the Gift Shop, que. Exit Through the Gift Shop, ahí está. El tema de Banksy, que es este artista callejero polémico que hace intervenciones bastante heavies. Un documental que está buenísimo y que en una época se podía descargar gratis del sitio del mismo Banksy. Ahora no está más. Que ni los que vieron el documental sabrán, es un tipo que tiene la particularidad de que hace muchas obras heavies y no... Y nadie sabe quién es, nadie conoce su cara. Es un tipo que siempre ocultó su rostro. A mí también me pareció que fue Doc Deísmo, pero bueno, dejé pasar. Lo dejó pasar el Doc Deísmo. Exit to the TikTok. El tipo que no se le conoce la cara, siempre se mantiene como oculto. Y una de las últimas cosas grosas que hizo fue que se metió en el mismo Disneylandia. Metió un obrero con overall en el medio del parque. Sí. Y se escapó sin que lo vieran. Muy groso el tipo y muy groso el documental. Las probabilidades de que se lo den creo que son nulas si nos fijamos en lo que es la mentalidad de la academia. Como que lo nominaron para decir, mirá, lo nominamos. Pero creo que es... Sobre todo, a ver, tenemos a Oprah Winfrey presentándolo. No creo que Banks, que es un tipo tan polémico... se gane ese documental. Brainwash. Estire, es de, estire. Sí, bueno. Bueno, che, me agarras así de la nada. Está bien. Entonces sigamos con los documentales. Después está Gasland, de Josh Foch y Trish Adelsick. Inside Job, de Chas Ferguson y Audrey Mars. Restrepo, de Tim Heatherton y Sebastian Younger. Y Wasteland, de Lucy Walker y Angus Ainsley. Que, piche raro, si no me equivoco, ninguno de estos se pudo ver por acá. ¿Ves? Es lo que yo digo. ¿Qué dice? Pero bueno, es lo que estaba diciendo, de poner los cortos. Está bien, te lo tenés en... ¿Cuál es? Ah, la cosa. No tenés en los festivales, pero acercalo al pueblo. Acercalo al pueblo. De esto, como hacer una mínima reseña, es... Restrepo. Restrepo es sobre una patrulla un año en un valle de Afganistán. Un documental sobre una patrulla en medio de Afganistán. Inside Job es un documental sobre lo que fue la crisis financiera, ¿no? El quilombo que se armó estos últimos años. Gasland es sobre los terratenientes, digamos, que vivían en la parte más rural de Norteamérica, y de pronto aparece una empresa de energía que les quiere comprar sus propiedades. Y para meter yacimientos ahí, y se empieza a generar todo un problemita. Bueno, tenemos de vuelta a Franco, que está presentando a Amy Adams y a Jake Gyllenhaal. Ahí está Jake Gyllenhaal. Que vamos a, bueno, como ya dijimos, por esta va a ser la tercera vez, a mejor cortometraje, primero el documental y luego la imagen real. Y tenemos Amy Adams, mira cómo cambió. Bueno, y a Jake, que la hermana fue la que ganó el año pasado, ¿no? O el uno de los dos ganó el Oscar. Bueno, ahí va a ver la, ahí vamos a ver. Tenemos aquí a mano. ¿Qué? Bueno, estamos presentando el documental. Esto es correcto. Me parece que estos, los que también, como tienen mucha onda, tienen que ser más cortitos. Es más, creo que acá solamente presentan los títulos de las cosas. Ah, mira. No, los cortometrajes. ¿Cuáles eran los que pasaban solamente el título? No sé. Hasta ahora hay un compiladito. Esos son los mejores cortometrajes documentales, ¿eh? Después van a venir cortometrajes filmados. Strangers No More. Y Sun Come Up. Come Up. The Warriors of Qigong. Qigong. A ver qué se lleva los cartas y caballeros. Vamos, Amy. ¿Tú puedes? Strangers No More. Epa. Un gusto. Se cae. Un gusto. Sam Bajon. De Karen Goodman y Kirk Simon. El documental de Tralta. Es una escuela en Tel Aviv. Con chicos de diferentes países. De 48 países diferentes. Que vienen con distintos juntos. Quilombos sobre los hombros, digamos, ¿no? Y todos aprenden juntos. Eso es carizable. Da para la academia. Ese botón va a salir volando. Es el botón del saco del señor Kirk Simon. En cualquier momento va a arrancarle un ojo ahí. Epa, Evo. Parece. Una tocadita. A Evo aquí, el Simon, entonces una tocadita. Y cuando pasó por atrás, yo lo vi. ¿Cómo parece? Le vi la manito. El jugador de rugby que se hizo. No te sigo en esa. No, no me sale el nombre. En esa no te seguí. Ya estoy grande. Se me olvidan las cosas. Amy Shake. Amy y Amy compartieron la misma pareja. Al final, Heath Ledger. Bueno, ahí tenemos al mejor documental de imagen real. Cortometraje, perdón, de imagen real, de acción. Tenemos a The Confession. The Crash, de Michael Craig. The Gruffalo. ¡Ole! God of Love. De Luke Matheny. Now We, de Ivan Goldsmith. Y Wish 143 de Ian Barnes y Samantha Waite. Si vas a leer Wish, lee el nombre en inglés. No hagas como esta modelo que dijo, estamos acá en el Live 8, el Live H. Si no es IP 8. Wish 143. Y ganó Carlos Love de Luke Matheny. Ninguno de los cuales tuvimos oportunidad de ver. Ah, la porra. La porra del amigo Luke. Que además es el protagonista, ¿no? Ah, mira, el protagonista, director, guionista. ¿Algo más hiciste, flaco? Creo que le editó. Le quedó un poquitito abajo el micrófono. A la mierda. Dos muchachos, no sabe dónde está parado. Listo. Chao, va a sacar hoja. Sacó hoja, poneme la música. Le pusieron musiquita. Poneme la música. Pero es una hojita cortita, por lo menos. Se trata, como dice Argentina, se trata de un nabo con peinado feo. Alta porra. Este muchacho se fumó uno antes de entrar. Mirale los ojos. Se puede decir que esos ojitos irritados. Una mezcla de Roberto Benigni y el flaco. ¿Por lo sacado, decís? Sí. Puede ser. No sabe dónde está. Mirá, ya está. Le falta el beso a Halle Berry. Apáguenle el micrófono, por favor. Che, como más chiquito el teatro, ¿no? No, el teatro es el mismo. No, por eso me parece más. Es el Faso. Faso. Listo, aplausos, aplausos. Se terminó. Es verdad, tiene la película. Se retira el señor Luke Matheny. Ha sido un gusto, muchacho. Gracias. Bueno, redondeando. Redondeame. Que manden aquí, dale a que lo saque, por favor. Bueno, ahora viene el premio mejor largo documental de la mano de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Que es muy parodiada y jodida. Le hace muchos chistes en las series norteamericanas y alguna que otra película. Que viene sí, que a ser como la una reina, Salgado. Pero es la reina de la televisión. ¿No? Y ahora que sacó su propio canal. Es seguida por un millón de millones de millones de público norteamericano. Tiny Ball of Light. ¿Perdón? Ah, mira, un compiladete. Vamos a escucharlo. Armaron un tema con una escena de... ¿Qué carajo es esto? Con una escena de Harry Potter sobre la ridícula relación entre Ron Weasley y su noviecita. Y ahora metieron Toy Story 3. Esto es muy bizarro, debo decir. Carajo, ¿es esto? ¿Qué de eclipse? Estos se fueron a la mierda. Todo bueno el remix con diálogo de las películas. Ahora no tengo musicales, no la esperábamos esa, ¿eh? Ahí estaba moviendo sus cachas en Hathaway. Sí, ¿será como unos Midachi que llevan toda la ropa de encima? ¿Una arriba de la otra? Puede ser. Y ahí está Oprah. Y pensar que empezó con un programa de talk show. ¿Cómo? Empezó con un programa de talk show tipo Lía Salgado. Sí, lo sigue teniendo el más rating de la historia del universo. La levanta con pala. Y ahora va a presentar el mejor documental. La novia del peluca anterior. Uma Ofra. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora va a venir a las, vienen las nominaciones. Que Exit Through the Gift Shop debería ser una fija, pero las probabilidades de que la Academia se lo dé son nulas, ¿eh? Acordate de lo que te digo, Doctor D. No van a tener los huevos suficientes, muy políticamente incorrecta para ellos, pero no podían no nominarlo, ¿no? Ahí vamos, los nominados. Arranca con el de Banksy. De Banksy. Y Jaime de Cruz. Inside Job de Charles Ferguson y Audrey Mars. Ahí como que no entró en pantalla. Destrepo, la que hablábamos que era sobre Afganistán. O una patrulla en Afganistán. Wasteland de Lucy Walker y Angus Ainsley. Es la película ambientada en Brasil. And the Oscar goes to... El ganador es para... Inside Job, qué raro que ganó sobre la crisis financiera. La ganadora obvia. Economía. Que es un documental es profundo. Un documental profundo. El tipo está en el fondo, al lado del baño. Qué bueno, era obvio que iba a llevárselo a esta película. Es como la más correcta en lo que es la línea en general de la Academia. Porque la de Banksy era el más copado, era imposible que se lo llevara a esa película. Y esta que habla sobre la crisis económica que azotó a los norteamericanos. Y sí. Se la tenía que llevar. Digamos que era obvio que se la tenía que llevar. La plata mueve todo. No, es un tema de quedar bien, viste, son premios muy políticos. Y bueno, ¿quedan bien para qué? ¿Para la plata? Sí, bueno, puede ser. Plata mueve el mundo. Así es. Así que ya saben, si hay algún donador para Demasiado Cine, un sponsor, algo, acá estamos, ¿eh? Por supuesto, no le hacemos no hacemos nada. Somos totalmente vendibles. Por supuesto, solo falta ahí que opiniones algún billete. Pueden cambiar. ¿Qué me hace acordar esta mina? Bueno, ahora vamos a tener una nueva transformación de decorado después de la después del corte, ¿no? La publicitaria, que pasa a ser un homenaje a la primera transmisión televisada, transformándose del blanco y negro al color. Ah, una cosa, a parecer para, pinky. Una sola cosa de esto. Estando nominado Banksy, el cagazo que deben haber tenido que no, el tipo no metiera alguna cosa loca en el medio de la ceremonia. Un cartel extraño, un muñeco flotando en la forma roja o algo por el estilo. Deben haber estado con un poco de chucho. Y anda a saber si a lo mejor no lo pensó y lo frenaron justo. Nada. Espera unos días a ver qué aparece. No, pero como el tipo no le conocen la cara, no saben quién es. Entonces no tienen forma de frenarlo. Pero bien, ¿qué viene? Continúa. ¿Qué viene después de este corte comercial, Doctor D? Bueno, aparte de la transformación, tenemos los premios a mejores efectos visuales y mejor montaje. Presentado por Robert Downey Jr. y Jude Law. Que el año pasado lo ganó en efectos visuales, o fue en sonido, ahora me entró la duda, Star Trek. ¿Sonido era? Sonido, entonces, bueno. Creo que era sonido, porque en efectos visuales están las orejas de Spock, nada más. Bueno, va a ser presentado por Sherlock Holmes y Watson. Exactamente. Que van a progresar un poquito para darle un pequeño empujecito a la segunda parte de Sherlock Holmes. Ya que estuvo buena la dupla, porque había química. La presentación de los Oscars por Robert Downey Jr. y Jude Law. Podría ser, seguramente sería un poco más interesante que... Ojo, a mí me parece que garpa un Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., sí, garpa full. Yo igual le sigo haciendo la cuenta a Billy Crystal. Billy Crystal se la bancaba a full. A mí me gustaría ver un par de entrega de los Oscars con Bob Hope. ¿Bob Hope? Es el que más llega, es el que más tiene como presentador de los Oscars. Ver una entrega de los de Oscars los, de los cuetes, ¿no? Los sí. 60-70, después le sigue Billy Crystal y después Steve Martin con 3. Steve Martin tuvo. No, no, pará, Whoopi Goldberg, creo. O Whoopi Goldberg. Par, no tuvo nada más. O dos. Unos. Bueno, los que más eran Bob Hope y Billy Crystal. Guillermo Vidrio. Exactamente. No, Guillermo Cristal. Mientras vemos los avances de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Bueno, vamos a contar un poco. Bueno, sí, es verdad. Hugh Jackman también estuvo bueno, pero estamos hablando de los que más. Hugh Jackman estuvo muy bueno. Debería, para mí me gustó. Para mí debería haber repetido Hugh Jackman. El chabón le puso toda la onda del mundo. Cantaba y bailaba al mismo tiempo. Nada de. Le hago el aguante a Hugh Jackman playback. A full. Ahora bien, ahora va a arrancar la categoría de mejores efectos visuales. ¿Qué tenemos? ¿Dónde tenemos? A Alice en el País de las Maravillas, a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. A Más Allá de la Vida, El Origen y Iron Man 2. ¿Casi fija El Origen? ¿Podemos decir para mejores efectos visuales? Alicia. La ciudad levantándose. Podría estar peleada entre Alicia y El Origen. Pero es técnico. Pero es técnico y es como El Origen es la gran ganadora de premios técnicos en este año. Entonces, para mí va a ir para El Origen. Iron Man 2 también estuvo bastante bueno. Aparte de efectos visuales. Pero me parece que se queda un poquito atrás con respecto a esas dos. Sí, ojo, tampoco El Origen tiene espectacularidad de efectos visuales. Es más cuando al principio. Cuando le están entrenando a la amiguita. Ahí empezamos, volvimos. Que explotan las cosas, pero sí. Después no tienen nada así muy espectacular. Pero como viene siendo la gran. Sin embargo, le dicen en el País de las Maravillas. Tiene un laburo bastante. Hablando de Billy Crystal. Roma y apareció Billy Crystal, que como dijimos iba a presentar el cambio de escenario que se viene ahora. Qué chiste tira. Este sí me gustaría escucharlo. Todos aplaudiendo de pie, ojo. Sí, es un grosso el señor. Y pensar que lo habían rechazado de Saturday Night Live, en el 80. Y en su lugar entró Eddie Murphy. Gracias. Y el tipo, un poquito hinchadito, pero. Y los años. Todavía está, Algunas cosas no cambian. Los productores me pidieron que les dijera que nos estamos excediendo en tiempo. Así que estamos ¿ya? Para mejor película. Bueno, ¿te das cuenta? Es un groso. Estaba hablando de la primera televisación de los Oscars. Que es el gran cambio que va a haber ahora en el fondo. Va, gran cambio, una foto. Sí. Una foto grande que van a poner atrás de todo. Eso es lo que dice mi biografía, tengo 47 años. El presentador fue Bob Hope, qué sorpresa. Ahí está hablando de Bob Hope, como comentaba recién el D. 18 entregas, mira. Mira. Y falleció hace 2 años, creo. Hace poquito, 2, 3 años. Mira, hace poquito. Ahí se hincha como un pavo aquí. Sí, sí. Pez globo, ¿viste? Tipo pez globo. El sapo. Sí. El sapo. Es el efecto Alec Baldwin. Donde empieza a desaparecer el cuello. No, pero me parece lentamente. Que fue más rápido. Alec Baldwin está peor. Digo que es el camino, el efecto Alec Baldwin. En objetos perdidos hay que buscar el cuello. Ni siquiera lo conocí. Pero tuvimos un momento compartido muy especial en el escenario. Yo estaba aquí haciendo el programa y él estaba sentado ahí con la gente nerviosa. Están hablando de cómo cuando se conocieron. Vamos a escuchar un poquito al amigo Crystal, que se lo merece. Tenía una broma bien preparada y yo estaba viendo a Bob Hope, viéndolo directamente a la cara. La cámara estaba apuntada en él, se rió. Está hablando mi amigo Crystal, Y de paso escuchamos el doblaje atrás. Me hizo un gesto con la mano. Y después que la cámara se apartó de él, me hizo un gesto obsceno. Así que sí, en cierto modo se puede decir que trabajamos juntos. Fue muy cómico, pero así era Bob Hope. Era un placer verlo desde la casa. Esto ya es casi una televisión, especie pero de lo que era ser parte del público Hope, cuando el gran Bob Hope era el anfitrión del Oscar. From Hollywood, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Award. que estamos viendo cómo se va transformando el escenario, una transformación bastante más importante. Ah, y aparece como una especie de presentador virtual. Pop Hope. Ladies and gentlemen, here we are once again. Welcome to the Academy Awards. Atril. Or as it's known at my house, Passover. Que tiene un estilo. Es un estilo Billy Crystal. O a revés, Billy Crystal tenía un estilo Bob Hope para conducir los Oscars. Metiendo chistes y la cara de seriedad. Pero. Y está muy bueno el efecto que hicieron con este proyectado en un vidrio, como si el tipo estuviera ahí parado atrás del atril. No me importa. ¿Ves? A esto era lo que me refería cuando hablábamos de las transformaciones de los escenarios, que por lo que habían comentado que iban a hacer, parecía que iba a ser todo más como esto, que armaron toda una escenografía espectacular y... Y acá cambió todo, apareció de hecho una torta gigante con un Oscar enorme como hacía en esa época, televisores viejos y este Bob Hope virtual que está muy bueno. Está presentando la terna. Es verdad. No, posta, muy bueno. Muy bueno estuvo esto. Ojalá le hubieran puesto este laburo a las otras, en lugar de para mejor pico animado, buenas rec. Bueno, para ya cuando no tenga éxito van a entrar a remontar a todos los muertos como ahora. Bueno, lo van a presentar todo en vidrio. Ah, estaría buena esa. Como las cabezas de Futurama. Claro, eso me viene a la mente. Tener una todo un Oscar con personajes virtuales. Está bueno los televisores atrás, ¿eh? Ahora, qué feo que la voz de Jude Law la doble una mujer, ¿no? Eso no está tan copado. Causa mucha gracia, pero hablar de Jude Law y escuchar la voz de una mujer. No sé por qué no ponen al mismo tipo que haga la voz de Batman, ¿no? La voz de Bale. Pero bueno, ahora se viene la categoría de mejores efectos especiales. Puede ser que de todas las... Perdón que vuelva, ¿no? Porque yo estaba ahí atrás. De todas las puestas en escena, este es el más lindo. ¿De ahora? Sí. Sí, las otras puestas en escena no existen. Eso es una foto de fondo, no es nada. Esto estuvo muy bueno. Eso es lo que le ha ganado el respeto de todos los votantes de la Academia. Tenemos como una hora más de ceremonia, en aproximadamente, teoría. Sí. Estamos justo terminando las primeras dos horas. Tenemos y acá tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, donde te van mostrando las transiciones. Está bueno, el compilado. De Harry Potter no tiene nada. Esa, una víbora, eso es el efecto más grosso que tienen para mostrar de Harry Potter. Es más o menos. Bueno, la de Clint Eastwood con Matt Damon. Matt Damon. Mirá la qué bueno, ojo, no me acordaba de esta escena, sí. Para efectos visuales. Muy buena, muy buena. Me parece que Inception la tiene, ¿eh? Y esto era la parte de Iron Man 2, que están muy buenos también. Los efectos están muy buenos. Me juego un Inception. Sí. Doctor D. Sale con fritas Inception. A ver qué dice Jude Law. Inception, vale. Efectivamente la gran fija para los fija para los premios técnicos, porque es técnico posta, porque el otro es animación computada. Es verdad, bueno, eso es también algo que con lo que hemos discutido mucho, que son específicamente efectos visuales, o sea, son lo que se dice efectos prácticos, que es hacer físicamente algo, o son efectos por computadora. Deberían ser dos categorías distintas. Bueno, como eso, lo de animación. Yo insisto en que tiene que haber una para animación por computadora y animación 2D. Nada, eso no tiene sentido porque no hay casi películas 2D. No sé, nunca habría casi nada nominada. Cuando yo me acuerdo que cuando salió Toy Story, no me acuerdo, ponerle que era Monster Inc. contra Shrek, hicieron una categoría que era mejor animada por computadora. Y después volaron. Ya cuando empezó a sumar todo eso, nos metieron todo en la misma categoría. Sí, pues ya no va más. Pero bien, es verdad. Origen se está llevando. Sinebot. Se lleva la. ¿Se lleva cuánto? ¿Cuatro ya? Tres. ¿Tres? Si no me equivoco, son tres. Bueno, deberíamos haber seguido una cuenta de. No hay más. De los Oscars que se van llevando. Y eso era un chistecito. Y ahora viene edición. Bueno, el cine negro. Que es lo que no hablamos. La, el Fighter. El discurso del rey. Muy buena edición. Sí. De Social Network. Social también tiene justo esta escena. Sí, esa está muy buena. Ni edición excelente. Y 183 también tiene muy buena edición. Sí. Dios, ¿qué? Esta. 127. Social Network. La red social. Otra más. Se está quedando acá atrás el discurso social, del rey. El discurso del rey se está quedando dos atrás. Dos atrás está. Mejor no película. O mejor director alguna vez. No sé si me parece la que tiene mejor dirección, mejor edición. Yo creo que el discurso del rey es superior a Red Social. 127 horas me parece que es muy superior a la edición en Red Social. No estoy. No estoy muy de acuerdo con esto. Me suena, le vamos a dar otros premios porque no se va a llevar la mejor película. Pero justamente lo más grande que tiene de edición es la escena que mostraron acá, sí, que era la del remo. Donde van con los remos. Pero después en el discurso del rey y 107 horas me parece que está mucho mejor. Wow. Y ahí están hablando Kirk Baxter y Angus Wall de Red Social. Y el discurso del rey está quedando un poco para atrás. Hablamos al principio que podía llegar a ser, que era muy favorita, tenía muchas nominaciones y puede ser la gran perdedora, ¿no? De esta noche. Estamos aceitando la gárgola. La gárgola no, la gola. Y bueno, ahora vamos a un nuevo, la ceremonia va a un nuevo corte comercial. Y viene el segundo bloque de canciones nominadas, que las introduce de Jennifer Hudson, que actuaron Florence Welch y Ari Rahman. A.R. Rahman con la 107 horas. Y Gwyneth Paltrow. Y Winnet, también. Gwyneth Paltrow. Gwyneth. Soy el doctor D y pronuncio como quiero. Gwyneth inmediatamente. Y inmediatamente después de eso va a venir Jennifer Hudson con la anunciando el Oscar a la mejor canción. Exactamente. Así que luego del corte vamos a estar escuchando los dos temas y veremos quién se llevará el premio a mejor tema. Que en general están bastante bien. Yo creo que se lo van a dar Randy Newman. Y Randy Newman es un tipo que también lo quiere mucho, sí. La gente de la academia. Bueno, son bastante amigotes. Son como chancho, le invitan asado, todo. Vení, Randy. Claro. Pero también está buena la de 117 horas, está buena también. Es un muy buen tema. Así que está Enredados es la que veo menos ahí. No, esa para mí no. ¿Eh? Para mí esa no sé, o sea, yo. Si bien el temita está bien, digamos, entre muchas cosas. Es una nominación de onda para sacando Disney. Toy Story. Es la única película donde figura Disney. Enredados. Sí. Sacando Toy Story. Y sí. Puramente Disney. Esa. Y porque es la que estrenaron. No, y Tron también. Que también tuvo nada. Y creo que no le queda una. Nada. Ya pasó, la de sonido ya pasó. La de sonido ya pasó, sí. Así que ahora vamos a seguir con las nominaciones al tema musical. Está dentro de todo peleada, ¿no? La categoría esta. Pero yo voy con Newman. Yo también, le pongo la ficha de Newman. Vamos con Newman y como están comentando en el chat, lo más probable es que definitivamente se lo lleve Newman. El Oscar y... Que si hubiese un tema de Social Network, también iba a estar nominado. Es muy probable. Y le iba a ganar. Pero sí, seguramente con el amor pizzeriano, ¿no? Que muestra... Sí. Y además de que Randy es un tipo muy querido, es muy seguro que se lo lleve él. Y ya estamos acercándonos a la recta final de la ceremonia, porque después de lo que es mejor canción, que va a ocupar todo el bloque que viene, viene, sí, un corte y va a arrancar el famoso clip con los In Memoriam, los fallecidos de este año, ¿no? Yo me emociono con eso. Y sí, porque dije, ay, mira. Ojo, no te doy cuenta. Podríamos decir, es como, por ejemplo, hace poco me enteré que en diciembre falleció Norberto Díaz, actorazo para mí. Me enteré ahora en febrero. Son clips que son medio efectistas, podríamos decir. Sí. Bueno, que es lo que se copió los Martín Fierro acá, que antes no lo tenía. Es verdad. Pero están bien, en general están, es un homenaje, están bien armados. Están bien armados y te llegan al corazón, ¿viste? Así que sepan entender si yo no hablo en eso y se escucha un snob. Porque el sentimiento también está en demasiado cine. Así es. Y después de lo que es esta proyección de los que fallecieron el último año, va a venir Halle Berry con un homenaje especial a Lena Horne. Lindo vestido. Ah, mira cómo cambió el vestido la amiga. Se le mueve el escote. Un chiste y nadie se lo casó. No, nadie se lo casó y nadie se rió, ¿no? Bueno, siguen hablando pavadas entre ellos, de las cuales nadie se ríe. Ahí están presentando a los dos temas que siguen. Vamos a escucharlo. El primero de ellos es uno muy bueno, que es el de 127 horas. ¿Cómo? Ahora viene el de 127 horas. Ponete un vestido, ¿viste? Ahí Jennifer Hudson va a presentar. Qué espalda, Jennifer, ¿eh? Te digo que te emboca y te duerme. Sí. Se va a escapar algo. Ahí está, vamos a escuchar el tema. Por favor, doctor D. Y bueno, muchacha, para presentar el cuarto y último tema de la categoría de este año. Que mirá quién canta, ¿no? Cuando guste, maestro. Thank you. tanto Florence Welch como Gwyneth Paltrow estuvieron. Muy bien, ahí te escuchamos. Ya pasaron los cuatro temas y ahora vamos a enterarnos quién es el ganador. ¿Quién se ha hecho para premios? La fija es Randy Newman, podríamos decir. Ahí están mostrando nuevamente a los cuatro nominados. Enredados, el I See the Life. Y ahora pasa escuchamos recién el tema de 127 horas. Muy bien metido en la película. Aparecían las hormiguitas, pensé que se iban a comer crudo. Y el tema que cantó la mía Gwyneth. Yo no miro Glee, pero hace poco tiempo estuvo. Odio Glee. La Paltrow ahí. Y hablando en castellano, habla re bien en español. Y Randy Newman, obviamente. La que ya sabíamos que iba a ganar. Creo que ya había ganado la de Toy Story 1, ¿eh? Creo que sí. Sí. Randy Newman ha hecho todas las canciones para la saga de Toy Story. Bueno, igual Randy Newman viene hace rato, no solamente con música de película, sino viene metiendo hits cada tanto. Sí, sí, es verdad. Es un tipo hitero, es un tipo bastante hitero con los temas. Tranquilo. Pero hitero bien, nos cae bien en Randy Newman. Sí. Suele hacer así de costado. Tiene un laburo, sí. Lo loco, el tipo. 20 veces nominado. Bueno, creo que era, no sé si no era de los que más nominaciones había tenido. Sí, con Randy Newman. Bueno, nos queda bien. Pero ahí lo saco. Obvio. Es la famosa no da, pero le va a ser igual. Sí. Seis películas de Broken Pixel. Mira, la de Monk también, mira. Ah, sí, es verdad, me había olvidado. Es un buen tipo, Randy Newman. Anda solo. Bueno, Randy, estamos contentos por vos que te lo has ganado. Aunque era obvio. Aunque era obvio, sí. Aunque era obvio, estamos contentos por ti. Y esperemos que siga. Que también siga sacando, ¿no? Dándole las gracias a todos, el amigo Randy. Mira que no puede creer. ¡Oh, gané! Oh. Está como muy emocionado. Y ahora se viene la pausa. Mira, la pausa ahí en el próximo bloque arranca la. Claro, el compilado. Ya te, claro, ya te van tirando que va a haber. No, que se murió. Unos golpes. La pusieron en el medio a Halle Berry. Halle Berry. Halle Berry va a presentarlo. No, van a presentar el compilado y después Halle Berry va a hacer un homenaje especial a Lina Horne, que la mina era una cantante principalmente, muy activista política de izquierda, que empezó a laburar en muchas películas y finalmente terminó siendo metida en la lista negra y nunca más volvió a laburar en Hollywood en esas épocas por el tema de su activismo político. Después de muchos años de laburo, empezó a grabar discos, empezó a desarrollarse más como cantante y terminó estrenando un musical en Broadway, y eso despegó como una carrera bastante importante en lo que es la parte de Broadway hasta los 90, donde dejó de aparecer tanto. Para los 2000 ya desapareció. No es una mina súper conocida y obviamente le hacen una mención especial, que se podría discutir si debería estar tan destacado o no, por el tema de que la mina fue excluida, claro, y fue excluida de Hollywood por ese tema, por esa razón, por el hecho de su activismo político. Digamos que es un reconocimiento político, más que a una. Es como que venga cuando fue a la iglesia y pidió perdón por todos los que quemaron en el siglo. Sí, sobre todo porque es una mina que es más reconocida por como cantante y como actriz de Broadway que por sus papeles en cine. Entonces que le den tanto un revuelo tan especial, teniendo a Dennis, al amigo Dennis en el medio, viste, qué sé yo, es discutible. Pero bueno, suelen hacer estas cosas muy políticas en la ceremonia de los Oscars. Puede ser que todo esto haya empezado porque el año pasado hicieron el homenaje, o sea, aparte de los In Memoriam, hicieron aparte el homenaje al director de Mi Pobre Angelito. ¿Cómo fue el nombre? Tengo la cara. El Club de los Cinco. Ah, es verdad. Pará. Que todo el mundo protestaba que por qué le hacían diferencia, por qué se lo hacían aparte a él. Es verdad, sí, eso también generó no, bastante barro. Puede ser que a lo mejor dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer. Bueno, pero el grupal incluso. No, John Hughes, al guionista. Bueno, John Hughes. Al guionista, no al director. Bueno, que hayan empezado ahí a ser aparte del homenaje grupal, uno individual. Sí, es verdad, eso generó bastante barro. Pero. A ver, John Hughes, dentro de todo, hasta, bueno, puede llegar al tipo, tiene varias películas que marcaron una época, sí, con mucha repercusión. Esta mina no tiene una repercusión tan grande en cine. No tuvo una cosa súper espectacular. Sí. Es muy reconocida por otras cuestiones, más que nada. Sí. Me volvemos. Entonces se nota que es más político que otra, que por una trayectoria efectivamente importante en lo que es en cine. Sí. Bueno, tenemos a Celine Dion, que va a cantar. Creo que ya estuvo el año pasado Celine Dion. Sí, la Academia también la quiere mucho a Celine. Y probablemente arranque el clip con Celine cantando de fondo. Ahí está In Memoriam. Vamos a John Barry, un grosso. Grant McKeown. Tony Curtis, un icono hollywoodense. Edward Limato, gusto, señor, agente. Tom Mankiewicz, escritor. Gloria Stewart. Dice que William Fraker, director de fotografía. Joseph Strick, director. Lionel Jeffries. Sally Menkes, editora. Ronnie Chase, publicista. Están tomando muchos rubros, ¿no? Leslie Nielsen. Que un del grosso, ¿no? Leslie Nielsen. Que se merecería algo especial, Leslie Nielsen. Claude Chabrol, otro grosso. Pete Postlewaite. O sea, es esos actores que conocés de cara y nunca te sabes el nombre y el apellido. Bill Littlejohn, el animador. Pierre Guffroy, director de arte. Patricia Neal. George Hickenlooper, director. Irving Ravitch, escritor. Robert Culp, mirá. Bob Boyle, director de arte. Mario Monicelli, director. Ian Redgrave. Thank you. sobre la cual ahora va a venir Halle Berry y va a empezar a hablar. Teniendo en cuenta los grosos que se murieron el año pasado, me parece una sanata cualquiera lo de darle tanta pelota a Lina Horne por el hecho de que la mina fue una activista política. Si acá estamos hablando de cine y los Oscars se refieren a eso, si la mina hubiera sido una... hubiera tenido verdaderamente una representación tan grande. Y bueno. Ah, es verdad, faltó. Y Brittany Murphy. ¿Falleció en el pasado? Bueno, el año pasado también había fallecido de esta muchacha de Los Ángeles de Charlie. Tampoco la pusieron y todos sabían a decir por qué no la pusieron. Exacto. Por más que haya actuado en películas. Porque fue en diciembre de 2009. Falleció. Entonces entró en la del año pasado. Entonces era para el año pasado. Ahí está. Farrah Fawcett, sí, sí, gracias, me había olvidado. Estuvo en la ceremonia del pasado, después fue a fin de 2009 que falleció Brittany Murphy. El gran fósil. Bueno, ahí están pasando a Lina Horne cantando. Y la voz, ¿eh? Sí, como cantante espectacular. Ahora en cine, no. Viendo a Leslie Nielsen, Blake Edwards, Danny Hall. Bueno, Blake Edwards en el 2004, creo. Tuvo su. Igual me pareció muy malo, porque lo apareció ahí, lo pusieron en una silla de ruedas, atravesaron una pared, me pareció como medio decadente. Me hubiera preferido otra cosa, ¿no? Como que. Hicieron. Es un chiste más de las últimas películas, por así decir, de Peter Sellers. Que ya cuando Blake Edwards estaba como ya decadente. Sí. Hubiera preferido, no sé, un homenaje más de década de 60, cuando estaban en auge. Igual podemos decir que este compilado de los que fallecieron no fue tan así como emotivo, lo hicieron más cortito, emotivo, ¿no? Le sacaron más con fritas. Sí. O sea, y bueno, y falleció Danny Hopper, Blake Edwards, hasta el otro, listo, vamos a la publicidad. Y bueno, el tiempo es tirano en la televisión y estamos entrando en los últimos 30 minutos de esta ceremonia. Que ya vienen los platos fuertes. Exactamente, vienen los platos fuertes de esta entrega. Me estaba esperando, señora, doña Rosa. Porque luego de este corte publicitario viene el Oscar a Mejor Dirección. Que lo va a entregar Catherine Bigelow y Hilary Swank. Así es. Que Karate Kid 4. Karate Kid 4. Catherine Bigelow es la que ganó el Oscar, la ex mujer de James Cameron. Que le mojó la oreja a Cameron. ¿No? Buenísima esa foto, o sea, que también le hicieron tomate, gané. Le salió perfecto. Y luego Annette Bening va a recordar la entrega de los Oscar honoríficos. Pero antes los Oscar honoríficos los daban en el momento, ahora los dan antes. Ahora los dan antes y te hacen una. Leen una listita. Se lo dimos a este. Sí. Luego de Mejor Dirección, que es una de las categorías heavies. ¿Y qué necesita el discurso del rey, que está muy atrás? Antes no entregaban el mejor director antes de mejor película. Sí. O sea, suben, bajan un escaloncito y después vuelven a subir. Y pareciera. ¿O es porque está muy peleado lo de actor? Las categorías de actores. Habría que ver, porque después de eso viene actriz y actor protagonista, otro corte y cierra con mejor película. Habrá que ver qué sucede, pero es... una categoría muy importante. Sí, sí. Yo me huelo que esta va a ir para Red Social. La de director. Mejor director. Van a ser David Fincher como mejor director y El discurso del rey como mejor película. Yo me huelo a una cosa así. Y quedan bien con las dos, ¿viste? No hay quilombo, no hay problema, son políticamente correctos. Sobre todo porque a Fincher medio que se la vienen debiendo desde Pecados Capitales, se la vienen debiendo desde El Club de la Pelea. Muchos dicen que lo agarcaron un poco con El extraño caso de Benjamin Button, que no me parecía que me hayan cagado tanto. Medio la película me dejó muchas cositas en el aire. Y... pero para lo que es dirección es como que, como lo que decíamos, el tema del currículum que hace la academia, que te van nominando un par, te van dejando ahí, va juntando porotitos, sí. Entonces lo ponían ahí. Por más que creo que también se lo merecería Aronofsky. Sí, la verdad que sí. Como mejor director. Por Cisne Negro. Por Cisne Negro y por otras películas que hizo. Bueno, estábamos hablando en este, anteriormente. En el Pero la fija para mí es David Fincher, seguro. Y El discurso del rey está quedando súper atrás. Está linda que pintaba. Red Social le está, bueno, está mojando un poco la oreja, podemos decir. Será otro caso de película buena que fue, como es, dejada de lado. Exacto. Inmuneada por los Oscars. Qué feo vestido. Vuelve a arrancar la transmisión. Tenemos a Hathaway con un vestido azul medio como platinado, con un reflejo extraño. Y ahora... ahí está, Hilary Swank. Sí, estamos tomando gaseos. Estaban dando ayer, justo. Ah, TNT. Siempre TNT te tira, sí, las películas. Que ganó, no, Oscar. Hoy estaban dando... ahí en otra ha sido Oscarífica. Oscarífica. No, hoy en la tarde mientras estaba haciendo el compiladete me vi El Ilusionista. ¿La de Nolan? No. La de se me vino el nombre. Ahí entró Kathryn Bigelow para presentar esta categoría. Ah, le saca media cabeza. Sí. Hilary Swank. Categoría fuerte. La de, ahí está, Edward Norton, Ilusionista. La de Edward Norton. Muy buena. Se viene, señores, El Cisne Negro de Aronofsky, por El Cisne Negro. David Russell por The Fighter, Tom Hopper por El Discurso del Rey, David Fincher por Red Social, El Clavado, me parece. Y los hermanos Coen por True Grit. ¿Le darán dos? David Fincher, definitivamente. ¡Tom Hopper! ¡Oh! ¡El discurso del rey! Señores, ¡el discurso del rey! El hijo de... se lo lleva el hijo de cosa. De Cameron. ¡El hijo de Cameron! ¡Terrible! Bueno, mirá, se venía calladita y se llevó una fuerte, ¿eh? Esa no era esperada, ¿eh? Esta no. Te aseguro que no era esperada. Ya. Para nada, era una fija generalmente, de Fincher, ¿eh? Generalmente el que se lleva mejor director se lleva mejor película. A veces sí. De 10, 8 son así. Es verdad, pero... de cada 10 hogares, 8 eligen. Batacazo y polémica se va a armar por esta elección, ¿eh? Sí, ya vemos acá a Sober. Polémica del demasiado cine. Insultos, incendio, están arrasando, están golpeando las puertas del Kodak Theater para ingresar y destruir todo el recinto. La policía está intentando quitar a los fanáticos de demasiado cine que están hordas. Ingresando, insultando hordas. Hordas que tienen remera que dicen Red Social. Grita Barcini en el medio, grita Darren, te cagaron. Esto es un caos total, la de Becle total, señores. Bueno, tenemos un merecido de Argentine. Después de nosotros que hagamos justicia. Son palabras irreproducibles. No podemos reproducir esto verdaderamente. Esto se ha ido a cualquier lado, debemos decirlo. Esto es inmanejable, se nos escapa de nuestras manos. Hay caos total. Hay epítetos impronunciables. Impronunciables, irreproducibles. La meten a Bigelow. Magmo mandó un aguante a Zack Snyder, putos. Se desmadró el chat. Se desmadró. No, creo que no iba para ese maricón. Ya está. Estamos leyendo lo que... en cualquier momento va a salir un devuelva a las Malvinas, ¿viste? Sí. Esto ya se va para cualquier lado. Con cariño, ¿eh? Siempre con cariño, como dice Pac-Man. Sí, yo creo que para mejor director no estaba. El discurso de Rey es más discutible en mejor película, pero mejor director para mí o para Aronofsky, la verdad. Yo se lo hubiera dado a Aronofsky. Por trayectoria, digamos que se lo debían... sigue juntando pelotitos. Se lo debían más a Fincher. O sea, se lo debían más a Fincher que a Aronofsky. Pero de las dos películas, yo me como dirección me quedaba con Aronofsky, la verdad. Sí. Pero bueno, polémica, ¿no? Empezó en, con polémica. Sí. Hay que ver qué pasa con Mejor Película ahora, que se puso un poquito más copada. Ahí en Mejor Película se dan al origen y listo, se dejan de joder. O hacen 37 horas. Claro. Ahora la tenemos a Annette Bening, que va a presentar la entrega de los Oscars honoríficos que fueron entregados en noviembre. Que probablemente dure 5 segundos nada más. Sí, listo, ya está, ¿lo vieron? Perdido. Y se le dieron a este, listo, chau. Let It Be dice, van 2 años de estafa, no vamos a hacer nada. ¿Cómo? Vamos a ir a manifestar, ¿no? A ver. No, aunque vamos a Bigelow igual la banco, debo decir. No es tan cualquiera como esto. Mira, Bobby. Bueno, fue este muchacho. A Wallace, que estuvo en... The Actors Studio, fue maestro de los actores, que bueno... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Al Pacino, aprendió mucho de él. A Jean-Luc Godard. Y sí, poco importante, ¿no? Kevin Brownlow. Es un historiador, sí, ¿no? A Coppola. El otro día en el trabajo me contaban que cuando vino Coppola a filmar acá... pucha, todo, siempre estuve pronunciando el nombre de la película y ya se me fue. ¿Qué, que le afanaron las cosas? Sí, pero cuando... ¿qué fue el nombre? Tentro. Godard, Bruno, Tetro. Tentro. Tetro. Cuando vino, la vino a filmar, él filmó ahí en San Telmo. Yo trabajo ahí en... ah, un par de cosas. Filmó a la vuelta y dicen que mis compañeros, yo en esa época no trabajaba, que vos ibas ahí, veías en una mesita un gordo todo desparramado, barbudo, tomando un café, y era Coppola, despartarrado en la mesa. Pues bien, estamos llegando a la recta final. Ahora se viene un nuevo cambio de escenografía, que veremos qué tan grosa es, si va más de la mano de lo que vimos cuando apareció ahí Bob Hope. ¿Dónde va a aparecer el teatro chino de Hollywood, que es donde se hizo durante varios años, ¿no? Sí, hasta hace 2-3 años. No, poco más. Kodak Theater hace 5 años por lo menos, ¿no? ¿Tan ya? El Kodak Theater hace bastante ya que está. Y ahí se van a venir dos categorías de las más importantes, que son mejor actriz protagonista, que lo va a entregar Jeff Bridges, el que ganó actor el año pasado, y mejor actor protagonista, que entrega la que ganó como actriz, que es Sandra Bullock, el año pasado. Estas son dos categorías que tienen mucha pelea. Está como mejor película, porque tenemos la primera, que es actor protagonista. Está Javier Bardem con Beautiful, que lo nominaron de onda, sí, ¿no? Tenemos a Jeff Bridges por Temple de Acero, que no va a ganar 2 veces con 2 años consecutivos. Jesse Eisenberg como Eisenberg, le dice el de por Red Social. Colin Firth como El discurso del rey, y James Franco por 127 horas. Estos tres últimos son los que para mí están ahí peleados. Sí, están más peleados. Me parece que obviamente va a ser para Colin Firth. Yo creo que va a ir para la mano de Colin Firth también, porque si bien Eisenberg está ahí, en cuanto al papel me parece mucho mejor construido el Colin Firth, sobre todo por esto que hablábamos de cómo sacó el tema del tartamudeo, el central en el personaje, y quienes hayan conocido a alguien que tartamudeaba, es tal cual. Y ahí eso no es una boludez. Tenemos una transformación de la escenografía, que pusieron un decoradito. Ahí tenemos a Jeff Bridges. Y entonces Bridges, va a empezar con actriz entonces. Es groso, a mí me gusta más. Sí, lo bancamos. En actriz protagonista está Annette Bening, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Natalie Portman y Michelle Williams, donde es obviamente va a ganar Natalie Portman, porque es la que viene con toda el viento también de cola detrás. Cola. Y personalmente hace una actuación bastante zarpada en la película, debo decir. Annette Bening, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, no están nominadas por nominarlas. Sí, me parece que de esas Michelle 5 Williams la... en Blue Valentine, que hace de Madeline, que tiene más pesadez. A mí, por lo menos, a mí el papel que se manda a Natalie Portman en el cine negro es muy zarpado. Y como decíamos, sí, que las películas que están, las películas están nominadas a mejor película, tienen en común que están todas llevadas adelante por actuaciones grosas. Este es un ejemplo clarísimo. Es sí, muy similar al de ahí está, trae el flaco. 127 horas, que es el protagonista, y que hay un claro protagonista que lleva adelante la película full. Entonces, lo de Portman va a ir a full. El... No sé por qué le están dando tanta bola ahora a Annette Bening o a María Venezuela. A Nicole. Ya no había ganado un Oscar, ¿no? Por la, sí, la que hizo de una escritora fea, que se afeó. No, es que se afeó, por eso voy. Yo soy malo para los nombres, ¿eh? Lo aclaro. No sé si se dieron cuenta. Ahí pasó. Gracias, Bang Bang. Sí, sí, las horas. Las horas. Che, no hay mucho delay, ¿eh? No, no, venimos bien. Ahí está. Hace Virginia Woolf en Las horas. Es. Está Jennifer Lawrence, que está transformadísima completamente en esta entrega. Lo que es en la película, apareció un bombonazo la niña. No se la ve así, definitivamente. Ahí sale Bob, me acompaña con sentimientos. Le dice muy buena tu actuación. Bastante transformadita en la película. Pero se emperifolló, bueno, como importantemente. Charlize Theron en Una casa de asesina. Bueno, pero ahí la fearon a propósito. Acá parecía que la niña era así y se mandó chapa y pintura y apareció. Mira, ahí se ríe. Qué bonita. Y ahí va a meter Natalie, la super preferida. Que le daría unos kilitos más a Natalie todavía. Está muy flaquita. No, lo que pasa es que está embarazada, digamos que viene ¿Sí? Una sí. Ah, sí, es sí, verdad, es verdad. Reconocelo. No puedo. Bueno. Muy buen papel. Muy buen papel. Muy buen papel. Y se lo damos a. Que el cine negro no llevó ninguno, ¿no? Hasta ahora. No. Si no me equivoco. No, nada. Este va a ser el Oscar al cine negro, sí, evidentemente. Monster, gracias, Argentine. Sí, sí, Monster es la película de que comentaba el D. Detrás la tenemos a Rowling. Y ahora agarran a Michelle Williams. Que también la nominaron de onda. Por más que el papel esté bien. El Oscar de consuelo. Para. Para Cine Negro. Cine Negro de Saliente. Puede ser. Pero va para. Va para Natalie Portman casi fija, ¿eh? Casi fijas esto. Vemos un clip de My Blue Valentine. Es una película en tono azul, casualmente. Y acá no se estrenó. Y va a ganar Natalie. Definitivamente. Bueno. Ahí agarra Jeff Bridges, abre el sobre, ya está, saca decilo, la Natalie Portman, ya está. Natalie se está levantando ya de la silla. Obviamente ganó Natalie Portman. Ni se gasta en hacerse la sorprendida. Va, le da un besito sí, sí, a su novio y se manda arriba del escenario de movida. Pero muchacho, ¿cómo le ha crecido el trasero a Natalie Portman con su embarazo, de debo decir? Proporciones astronómicas ha agarrado. Ganó Juanita Viale. No, Juanita Viale es mucho más Juanita linda. Juanita Viale, no, pero ella, como actriz no vamos a comparar. No sé, hay que ver la comparación de Silent Bob si es física o aptitudes de actriz. Pero muy bien, Natalie Portman ha merecido, ¿eh? Merecido. Bueno. Merecido completamente. Un gran papel que se mandó en el cine negro. Y es lo que, de hecho, es lo que lleva adelante la película. La película, ¿no? Y ahora se va a venir. Queda mejor actor y mejor esta, película. Esta sí es polémica. Esta estaba muy definida. La polémica es la que viene ahora. Que es la de mejor actor protagonista. Y ahí la tenemos a Sandra Bullock, que va a estar presentando, como ya dijimos, a alguno de estos 5 nominados, de cuales la pelea para nosotros está entre Eisenberg, Firth y Franco. Que se manda un muy buen papel Jim Franco. Pero creo que la sí, fija es Colin Firth. Sobre todo porque el tipo viene pegando papeles grosos en los últimos años, entonces Y están epítetos que se van dando en el chat. Pero no ganó, Natalie, no, el año pasado Mila, se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas, por eso, perdió ahí, por eso es casi una fija. Por eso es casi una fija que que se la van a dar a Firth. Porque como que esta cosa del currículum, ¿no? Que arman los muchachos de la academia. Así que mientras Natalie sigue hablando, ya me vayan cortando, ¿no? El bebé vino con un pan bajo el brazo. Así es. Bueno, Bardem no va a ganar. Ya ganó el año pasado, como en la película, ¿no? Extranjera. No, el año pasado fue Argentina, no, qué bruto. Sí, lo nominaron por nominarlo. No está. Jeff Bridges ya ganó el año pasado. Incluso un papel. Hasta el papel de Bridges podríamos decir que tiene cierta onda al que hizo el año pasado. Viste, el tipo acabado, así. Sí. Es muy a la medida de él, digamos, ese papel. El papel de True Grit. Y está entre Eisenberg y Firth. ¿Habrá batacazo como mejor director? Tal vez. ¿Bardem? Donde se esperaba Fincher y apareció Hooper. ¿Sonarán Eisenberg? Teniendo que Colin Firth es como el más el preferido. No. Sería muy un golpe duro para Red Social, ¿eh? Sí. Es muy casi definitoria esta, no. Esta categoría. Ahí está diciendo bueno. Alguna pavada Anne Hathaway. Bastante olvidable esta pareja, sí. Presentadora del Oscar. También tengamos en cuenta que estamos hablando de esta. No le dimos mucha bola tampoco. Pero. Tal vez porque salió todo mucho con fritas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí le vamos sentando a Sandra Bullock. Que ganó con mejor actriz el año pasado. El año pasado estaba rubia. Así es. Sandra Bullock se parece mucho a una persona que conozco. Y me apoyo la emoción. Es verdad. El pato Galván. Ahí empiezan, van a hacer un pequeño comentario de cada uno de los nominados, como hizo Bridges recién. Ahí le está tirando unos piropos a Bardem, que está porque es un español cool. Cero onda el flaco, ¿eh? El otro día estaba escuchando en la radio que le hicieron una entrevista en CNN Español, creo. Sí. Y le hablaban, obviamente el entrevistador le preguntaba sobre todo y decía, de ese tema no voy a hablar. Yo vine acá a hablar de la película. Y tuvo que remitirse a preguntarle sobre la película. Así cortante nomás. Sí, re mal. Sí, pero es algo que se había preacordado y se quisieron cargar un poco en eso, ojo. Cada dos preguntas, no, de ese tema no voy a hablar. Prefiero no hablar. ¿Porque eran cosas personales que le preguntaban? No, eso no aclararon en la radio. ¿De qué era? No, preguntas que no tienen nada que ver con la película. Y que no le da entrevistas a medios latinoamericanos. Ah, míralo. Qué hijo de puta. Nada. Está Jeff. Atrás de Jeff podemos ver a la muchachita que perdió como actriz de reparto. Sí. Bardem es el pato Galván un poco inflado, ¿no? Como comentan en el chat. Es linda que es Sandra Bullock. Sí, es discutible. ¿Hubiera estado buena en la película Wonder Woman con Sandra Bullock? No sé. Ahí lo vemos a Jeff Bridges en un clip de True Grit, cuando se rompe un poco la asociación que tenían persiguiendo al asesino del padre de la muchacha y parten para distintos lados, y donde arranca el desenlace de la película. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Y ahí lo toman a Jesse Eisenberg. Ahí está Charlie White. Que tiene un peinado muy extraño después de que hizo Red Social, los pelos muy raros. Como que le caen, parecen algas marinas. Y mientras hace Justin Timberlake, que corre la cabecita para verse en cuadro. Igual digo que está ahí bien. Ahí está otra vez Eisenberg hablando con el personaje Eisenberg hablando con frases hechas, ¿no? Te da como bronquita, está bueno, pero te da como bronquita lo. Ahí está haciendo todo el discurso prearmado, ¿no? Del personaje de Zuckerberg. Que habla con guión, parece que habla con guión. Eso es algo que no me cerró mucho la película. Ahí lo agarran a Colin, favorito. Y Telly Savalas atrás. Se lo damos a Colin Firth. Y atrás está Rush. Hoy está mandando. Se los ubican, ¿no? Los ubican con. Sí, cada. Por grupo. Por película. Dice, por película. Este, hoy están dando Shakespeare in Love. También está Colin Firth en TNT. Ahí lo podemos ver en la escena de la película. Vamos, Colin, ¿eh? Muy bueno, sí, muy. Vamos, Colin. Muy bueno. Te hacemos el aguante. A ver si lleva. Es casi una fija. Ahora que pero... tiene también la aprobación de la reina de Inglaterra. Sí. Lo único que hacen es hablar bien de la monarquía, prácticamente. O sea, bueno, sí. Hasta te ponen lo importante que fue por el discurso y cómo llevaron adelante en el tiempo, necesitaban. Pero, algo que podemos decir, del discurso del rey, por ejemplo, no hablan que a partir de ese momento donde se empezó a desmoronar completamente el Imperio Británico, empezaron a perder la mayoría de los. De las colonias. Las colonias que tenían, y ahí es donde, de hecho, fue ahí donde la monarquía dejó de tener poder, el poco poder político que quedaba, lo perdió completamente. Bueno, también eran los tiempos que cambiaron, ¿no? Todo no, está bien, pero eso, sin embargo, eso no le dan bola en la película, lo ponen como que grosa la monarquía. Sí. Pero ahí fue cuando se fue la mierda lo que es el Imperio Británico. Sí, sí. Podrían haberlo tocado un poquito ese tema, ¿no? Pero ni bola. Bueno, esa es para la tercera película de la trilogía. ¿Qué? Tenemos el discurso del rey, la reina, sí. Y tenemos esa va a ser el tema de la tercera. La caída del Imperio Británico. Claro. Que es la de cosa. Que. El rey Carlos. El príncipe Carlos. Que no llegó a rey. Igual hay varias de ahí dando vueltas, ¿eh? Sí. A ver quién se ha ganado, señor. Vamos, saca el sobre. Colin. ¡Vamos! Damas y caballeros. Por el discurso del rey, era otra fija. Grosso. Y viene ganando el discurso del rey en las categorías fuertes. Ya está, ¿eh? Ganó como mejor actor. Se me pararon los pelos. Tranquilo, Ade, no vamos a decir de dónde, pero. Ya está, queda el mejor película. El discurso del rey se llevó mejor actor y mejor director. O sea que creo que, por más del tipo de categoría de película, igual sigue arriba una Social Network. Sí, pero este se llevó dos importantísimos. Ojo. Puede ser que la sorpresa para mejor película no sea el discurso del rey. Ya está, te dimos dos nominaciones grosas, dos pesadas. La más pesada. ¿Se la dan? Hay que ver. El tema es que si ya se lo llama mejor actor y se lo llama mejor director, no darle la mejor película es medio raro, pero también está el mejor guión. Ojo, lo que tiene, como... el mejor guión lo tiene Red Social. Así que yo creo que se puede llegar a llevar un mejor película. Ojo, que Red Lady B no está mal, ¿eh? Yo también me parece que puede ser Cisne Negro. No, yo se lo daría a Cisne Negro, pero bueno, no lo va a ganar Cisne Negro, definitivamente. Está entre el discurso del rey y Social Network. Y Red Social, sí, absolutamente. Ahí está. Le vamos a dar extenso. Tiempo para que hable. Sí, habla tranquilo. Luego del discurso. Se supone que quedan 10 minutos. Se supone. No, sí, no. Que viene comercial. Y... En realidad vienen atrasados 10 minutos. Es verdad. Vienen atrasados 10 minutos. Vienen atrasados 10 minutos. Porque ya debería estar arrancando el último bloque. Sí. Luego de que termine Colin Firth de dar su discurso. Obviamente vamos a ir a una pausa. Y va a regresar con la categoría Mejor Película. Donde Steven Spielberg va a presentar al ganador Mejor Película del Año. Que por lo que se ve venir, podríamos decir que Red Social es... casi una fija, podríamos decir. Está peleadita. Por las nominaciones que viene teniendo. Ahí te aparece un Toy Story 3, te arrebata, aparece así corriendo, pum, te arrebato el. Vení, agarrame. Eso sí que sería polémico, ¿eh? Eso sí sería polémico. Ya se está empezando a armar un poquito la polémica. Ya se está armando el exclamo. Debacle total. Y sí, hablando sí. Colin Firth, ya pueden ir sacándole el micrófono. Está bien. Se lo sí. Ganó en buena ley. Pero cante, bueno, ya que está. Que cante. Qué rápido. Ya pueden ir. Pueden ir sacando. No, sale Bob. Gracias, y ahora Dios, sale, no. Sale de la nada Eclipse y le rompe el culo a todos. Eso sería un batacazo importante. Muy bien, ahí se retiró Colin Firth. Chao, viene, Sandra. Viene la, el último corte publicitario. Y a la vuelta, el amigo Spielberg con su cara de nada. Va a presentar. Mejor película. Mejor película. Qué polémico, ¿eh? Y ahí va a publicidad. A ver, a ver, repita, repita la pregunta que hizo, que se nos escapó. Mr. Nobody, el, es del 2009 la película. No, no entraría no. En este año, en realidad. Si es que estamos hablando de la de Jacob Van Dormel con Jared Leto. Sí, porque hay dos. Sí, es que estamos hablando de esa. Tuvo algunas nominaciones en algunos. En algunos festivales. Estuvo en Venecia, en Sitges, pero. No. Pero es el 2009. Sí, es ahí, no entra, confirma no que está hablando de esa. Debería haber estado nominada el año pasado, en todo caso. Y Silent Bob comenta que es verdad es que no hayan nominado a Scott Pilgrim, que va a salir directo a, video, a DVD no, próximamente. No, muy ya está confirmado. Pero bueno, o sea que eso nos acercamos hacia el final. Que acá sabes cómo te van a hacer larga la publicidad, ¿no? Te van a hacer. Ey, esperá, este es lo esperá. Último. Lo que no entiendo es cómo puede ser que metieron en todos los cortes publicitarios a esta porquería de película. La que le estaban dando hoy al que la dieron justo antes de es verdad, la justo, misma. Justo antes de arrancar con la ceremonia. Wanted, que es malísima. Que no entiendo por qué tanto bardo con vende. Con esto. Bueno, pero llegamos bueno, ahí al final. Ha vuelto la otro cambio de vestuario para la muchacha Hathaway, siempre ahí está su figurita. El amigo Esteban. Ahí entra Spielberg. Para dar Oscar a mejor película. Espero que no haga un discurso de cada película, por favor. No. Seguímoslo rápido, que nos tenemos que ir a dormir. Cambio los anteojos, sobre todo que tiene que vender 10 películas. Viste, medio, bueno. Medio largo se puede llegar a hacer. Viene. Vamos, vamos. Van a pasar una milésima de segundo cada una. Listo, 10 películas. Ahí está, Best Motion Pictures, damas y caballeros. Casi, por cómo ven las nominaciones, es casi fija el discurso del rey, ¿eh? ¿Puede haber sorpresa? Ahí lo tenemos, a Colin Firth. Y encima arrancan el discurso del rey. Siempre son sutiles estos muchachos, ¿eh? Ah, va. Lazo de sangre. Con todo el discurso, discurso del rey detrás. Red Social, The Fighter, el cine negro. Es como que le están dando un poco de pelota al discurso del rey, ¿no? Temple de Acero, 127 horas. Estamos viendo imágenes de todas las. El origen. Las nominadas. Mi familia. El Fighter. Muy buenas actuaciones. Otra vez el cine negro. Lazo de sangre. Está. Todo con él, el. No, Silent Bob, no. No, Indiana no Jones, la mejor película es Silent Bob, dice ahora Steven, dice, y mejor película Barcini es Indiana Jones 4. Cine Negro. Yo voto por Cine Negro, como mejor película. Pero el corazón lo tengo en el curso del rey, pero me parece que Cine Negro, ¿eh? Pero la que va a ganar es el Cine Negro, definitivamente. La que quiero ganar es Cine Negro, pero la que va a ganar es el curso del rey, por los premios que le vienen dando. Sí. Todo cine. Todo demasiado cine con Cine Negro. Estamos divididos acá entre Cine Negro y el discurso del rey. Barcini es el que está directamente con Cine Negro. Aunque ojo, tal vez se la den a Red Social para equilibrar. No, todo es posible. Ahorita aparece Temple de Acero. Pero fíjate, ya están armando el clip de las mejores películas con todo el discurso del discurso del rey. ¿Y qué querés que te diga, viste? Es como lo de Toy Story 3 nominada como mejor película. ¿Viste? Te está diciendo que igual, una cosa aparte. Las que menos imágenes ponen es de Toy Story, ¿eh? Y sí, no da. Es una nominación porque no sabían qué otra cosa nominar. Y mandaron esa. Ah. Carancho por habernos nominado. Ahí está llegando un momento cúlmine. ¿No sentís con la madre de Natalie Portman? ¿Qué? ¿No sentís esa opresión? Sí, dan la cara trompada. Ahora, es que, o sea, que sí, el montaje está bueno, pero qué más político que mostrar todo el discurso que dio en ese momento. Él sí. Estaba comenzando la guerra, que fue tan que, como decir, mirá qué bien que quedamos. Sí. ¿No? Bueno, ya estamos. Arrancamos con El Cisne Negro, The Fighter. Ah, directamente Mark Wahlberg, mira, como productor. Inception. Mi Familia, The Kids Are Alright, El Discurso del Rey. 127 horas. Muy buena película. Red Social. Toy Story 3. True Grit. De los hermanos Toscoen. Temple de Acero. Temple de Acero. La Sociedad Sangre de Winds Bone. Bueno. Y se viene, señores. Se viene, Sociedad Cero. Saca, abre sobre. Saca. Y. ¡Discurso del Rey! Señoras y señores. Listo. Batacazo. Ya está, quedaron empatadas y obviamente se llevaron la más pesada. El Discurso del Rey se llevó todas las nominaciones más pesadas. La debacle total. Va a haber mucho. Ya empezó el quilombo en el chat. Mucho descontento generalizado. El chat explota. Está saliendo, estuvo iracunda. Con picos y antorchas está dirigiéndose hacia el Kodak Theater para quemar absolutamente las instalaciones. Es unos epítetos impronunciables. Imposible de producir. La verdad que mucho, va a haber muchos pitidos. Debacle total, una cosa nunca vista. Creo que lo único vista. Que se puede decir es hay tongo, porque después son todas palabras. Sí, era muy cantado que iba a ganar El Discurso del Rey. Es la película... es la película más política, es la elección menos grave, digamos. Sí. Es verdad. Era algo que hice en Murder Kitty, es algo que está pensado los para el próximo año. Muy probablemente se vengan los premios Demasiado Cine. Con voto del pueblo, por supuesto, pero eso ya lo veremos. A los primeros meses del año próximo. Pero de la misma forma que el año pasado, que hicimos vamos un post solo con comentario, dijimos, no, que lo hacemos en vivo y con chat, y lo hicimos. El año que viene vamos a instalar los premios Demasiado Cine y veremos cómo le damos forma. Pero era cantada el algo el que. Algo que se que. Al año que viene dice Sanya Lobo que nos va a linchar a nosotros. Está bien. Vení a buscarnos, dale. Miren cómo salió. Pero sí, estaba levantando mucho Discurso del Rey porque es como la película menos que menos le molesta a todos. Red Social sí. Es como que levanta mucha polvareda. Claro, mucho extremismo, que es muy discutible, que eso está bueno en una película. Pero Discurso del Rey era como que estaba bien. Está bien, no molesta a nadie. Es un buen tema. Entonces era como la. Era como la elección un poco más tranquila, digamos, ¿no? Diego Batle, es un crítico de Trabaja en la Nación, comentaba que generalmente en los festivales no se elige la mejor película, sino que se elige a la menos controversial. La menos controvertida, claro. Como en realidad es la que menos le molesta a todos. O sea, como que todos dicen, bueno, está bien, no molesta tanto. Y se ve que por eso se decía que, sobre todo los Oscars suelen hacer eso, iban a dársela el discurso del rey. Una ceremonia en general. Sale Mob al grito de injusticia, injusticia. Comienza a su casero lazo. Ya están a la puerta de exactamente. Bueno. La gran ganadora. Bueno, no fue. Sí, la gran ganadora sí, en cuanto de peso, pero fue muy peleada. Rey, con, peleada con Social. El discurso del rey es la gran ganadora de la noche, podríamos decir. Y ya podemos decir que. La ceremonia en sí no fue nada muy espectacular. Estuvo muy bueno lo de Bob Hope. Sí. Cuando hicieron con esa en cuanto a lo técnico y todo lo que todo ese momento estuvo muy bien armado, pero no fuera de eso no tuvo ningún momento así muy emotivo, impactante, sí, loco. Ni siquiera emotivo y había muchos fallecidos importantes, entonces yo casi diría que como ceremonia es totalmente olvidable la que hemos cada vez año. Se está haciendo más para abajo. Sí, hay que ver. Lo que va a agarrar es el rating que tuvieron. Ay, sale a Argentine, que es a la mera. ¿Qué puso Argentine? Nosotros sabemos Argentine. Ya lo sabemos, Argentine. Ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Sorprendida también, salga. El tema, lo que lo definía es el rating. Porque si bien la ceremonia del año pasado para mí no estuvo mejor que la anterior, sí. Que es la de Jackman. Me parece que si en este caso el rating fue mayor, probablemente repitan algo parecido, ¿no? Así que queda con polémica, queda una ceremonia para discutir y nos despedimos en este momento. En general la mayoría de los premios se dieron como venían pensados, por más que para mejor director está un poco más fijo Fincher. Y nos despedimos de todos los que nos acompañaron en esta maratónica transmisión en vivo que hemos Sorbeniland, Argentine, Silent Bob nos están saludando, que duerman bien, gracias por acompañarnos. Y Backman, Argentine, todos los que estuvieron ahí al pie del cañón. Y la próxima seguramente saldrá mucho mejor, así que un saludo a todos y nos vemos. Un aplauso, doctor D, ¿le parece? Gracias, adiós, Miss Frankenstein también. Ser. Adiós, M. Adiós, doctor D. Buenas noches. Chao a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Shut